Triángulo de las Bermudas. En el medio de este misterioso y remoto océano. Las condiciones meteorológicas pueden pasar de la calma a la tempestad en cuestión de minutos. Estas aguas se han cobrado muchas vidas. Y sus profundidades esconden infinitos misterios. Las aguas saben guardar muy bien los secretos. Estamos a unas 50 millas de Cabo Cañaveral. Buceamos hacia un naufragio desconocido a 90 metros para identificarlo. El naufragio en esta zona de un buque antiguo o cualquier otro barco es un misterio. Muchos han intentado adivinar este misterio, pero hasta el momento nadie lo ha logrado. Más de 5.000 personas han desaparecido sin dejar rastro. Hubo desapariciones y se dieron circunstancias poco habituales. Por primera vez, las cosas van a cambiar. Se observará el fondo del mar. Se revelarán las leyendas. Y se aplicará la ciencia para descubrir la verdad. Vamos a revelar uno de los descubrimientos más grandes. El Triángulo de la Muerte. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Caemos hacia el agua! ¡Ahora mismo! ¡Mayday! ¡Mayday! En alrededor de 1 millón de kilómetros cuadrados de océano, barcos, aviones y personas han desaparecido sin más. Y nadie sabe por qué. Llamando al servicio de guardacostas, conteste, por favor. Rodeada por Puerto Rico, Miami y las Bermudas. Algunos dicen que la Atlántida está aquí y que la zona tiene peligrosos poderes místicos. Otros señalan a las olas solitarias o a la niebla electrónica. Otras opiniones van más allá e insisten en que los pliegues del tiempo desorientan a comandantes y pilotos. No son meros accidentes, son desapariciones en circunstancias poco usuales. No deberían desaparecer sin más. Separar la realidad de la ficción siempre ha sido un reto. Pero tenemos algunos hechos. Este triángulo es una confluencia de condiciones naturales extremas. Condiciones que explican algunos de los misterios. Muchos de los barcos desaparecidos fueron localizados, pero lo único que se consiguió fue suscitar inquietantes preguntas. Algunas desapariciones todavía resultan difíciles de explicar. El océano forma parte del misterio, porque nada así sucede en tierra. En tierra no desaparece nada. Así que el océano tiene la respuesta. Para observar el triángulo desde una nueva perspectiva, necesitamos ver lo que hay bajo el agua. Conocemos bastante acerca de la forma del lecho marino, pero del resto no sabemos mucho. Sabemos mucho más sobre la luna que sobre el fondo marino. Necesitamos ver a una escala mayor. Utilizando un sonar de barrido lateral y reconocimientos vía satélite, se generan mapas 3D, lo que nos permite investigar la zona desde arriba. En el triángulo suceden algunos de los hechos más extraños. Hechos que hacen que hallar un buque sea casi imposible. Sin el mar, las Bermudas parecen un volcán inactivo, como la cumbre del Monte Santa Elena antes de la erupción de 1980. Se erigen aisladas al norte del triángulo. Hacia el sur, cruzando una fangosa llanura cubierta de sedimentos, se encuentra una zanja de más de 8 kilómetros de profundidad. Se trata del epicentro sísmico del Triángulo, el lugar donde muchos descansan en paz. El punto más al sur, Puerto Rico, es la zona más profunda del Atlántico, cerca de 8 kilómetros hasta el fondo. Cualquier barco o avión que colisione en esta zona nunca podría ser encontrado. Hacia el oeste, a lo largo de las islas caribeñas, se encuentra la cuenca de Blake. Los acantilados más abruptos del Triángulo, casi 20 veces más altos que el Empire State. Y la plataforma continental, cientos de kilómetros de arenales inclinados divididos por la fuerte corriente del Golfo. Aunque los hechos son interesantes, no explican el efecto del Triángulo de las Bermudas. Curiosamente, en todos los desastres ocurridos en esta zona, hay un factor clave que se desconoce. De todos los desaparecidos, ni aviones ni barcos han dejado algún tipo de alarma que indicase colisión o impacto. Una desaparición es una desaparición. No hay nada. Quizá estas desapariciones sean producto de la naturaleza. Puede no haber nada, y 15 o 30 minutos después, tiene lugar una gran tormenta. Rayos por todas partes, lluvia intensa y fuertes rachas de viento. Pero los registros indican que muchos barcos se hundieron con buen tiempo y con capitanes experimentados. Una de las desapariciones más famosas de todo el Triángulo de las Bermudas es la del USS Cyclops. El USS Cyclops está considerado como el gran misterio naval de los Estados Unidos. Es un barco que desapareció cuando navegaba desde Sudamérica hacia el noreste de los Estados Unidos. Simplemente desapareció, sin rastro, sin restos, sin víctimas, sin cuerpos, nada. Recientemente se descubrió un misterioso naufragio a tan solo 320 kilómetros de Miami. Los resultados del sonar indican que podría tener el tamaño del Cyclops. Actualmente una expedición está dispuesta a emprender una precaria y profunda inmersión para revelar la identidad de este misterioso barco. Estos restos podrían corresponder a un par de barcos desaparecidos, como confirman algunos de los datos descubiertos hasta ahora. Con esto intentamos encontrar alguna pista o restos que nos ayuden a identificar el naufragio. Esta gente lleva pescando aquí 30 o 40 años, pero nadie sabe qué pasa. Si estos restos son del Cyclops, entonces quedaría resuelto un pequeño misterio del Triángulo. Un buque desaparecido que aparece donde no debería es algo habitual en el Triángulo. Es un naufragio fascinante. Lo más curioso es que no debería estar ahí. No existen datos de hundimientos en esa zona. Sea cual sea su identidad, llegar a los restos no será fácil. Al igual que los paracaidistas acrobáticos, no hay tiempo en el descenso para lidiar con las corrientes. ¡Listos! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! Los restos están a unos 100 metros bajo la superficie. Estará oscuro y hará frío, con temperaturas de hasta 10 grados centígrados y una presión 10 veces superior a la de la superficie. Los buceadores solo contarán con 20 minutos para explorar el pecio antes de volver a subir, lo que les llevará a una hora. Un buen presagio les da la bienvenida antes de llegar al fondo. Los peces limón son depredadores voraces que se alimentan de la fauna próxima a buques naufragados. Un pez limón venía directo hacia nosotros y supimos que estábamos cerca. Llegamos al fondo y nos orientamos. Nos dejamos llevar. El pez limón no paraba de girar a nuestro alrededor. Por eso sabíamos que el buque estaba cerca. Después de unos minutos angustiosos en las profundidades con poca visibilidad y poco oxígeno, lo consiguieron. Aquí está. Encontraron el buque hundido y tomaron medidas. Buscaron marcas, el nombre o cualquier pista. El coral lo camufla todo. y dificulta la búsqueda de las pruebas necesarias para identificar los restos. Normalmente no parecen barcos, e intentar buscar las partes o piezas para identificarlos es difícil. Entre el coral y el metal envejecido, encuentran una posible pista. Era un pequeño panel eléctrico, una tapa de bronce. Miré por la parte de atrás y tenía una placa pequeña. Por estas marcas es posible que hubiese algo escrito. A veces, estas piezas de los barcos contienen datos de fabricación, fechas. Quizá no lo identifiquemos, pero puede ayudar a datarlo. Entonces, en la bodega de carga, aparece otra pieza del puzzle. Metal fundido por un gran incendio. La carga fue la pista principal. Las manchas que hay sobre el metal son espectaculares y parece básicamente una pieza grande de plomo. Pero como es habitual en el caso del triángulo, este descubrimiento solo agrava el misterio. El Cyclops tenía 4 cañones en un lateral, pero ninguno en la popa. Esto solo puede significar una cosa: este barco no puede ser el Cyclops. Y como también es habitual aquí, un misterio conduce a otro. Solo hay un barco que se hundió en esa zona y que llevaba un solo cañón en la popa. El Umtata, un carguero británico de la Segunda Guerra Mundial que fue víctima de un submarino alemán lejos de la costa de Miami en 1942. Se decía que llevaba minerales en el momento que desapareció, lo que explicaría el mineral fundido en la bodega del buque. Pero hay un problema. El Umtata se hundió a cientos de kilómetros de este lugar. ¿Cómo pudo llegar el buque hasta aquí? Uno de los misterios del Triángulo de las Bermudas puede que ya tenga una explicación y un nombre. La corriente del Golfo es básicamente un gran círculo que rodea todo el Atlántico Norte. Te empuja con mucha fuerza cuando la atraviesas. Pierdes el control. Imagínate un río enorme fluyendo a lo largo de la costa este de Florida. No hay quien pueda con eso, hay que unirse a él. El Triángulo de las Bermudas se traga a sus víctimas. Pero esta vez puede que los investigadores tengan suerte. Hay algo raro. Los restos del naufragio están en el corazón del triángulo. Y no es donde deberían estar. Si retiramos el océano, se podría descubrir uno de los secretos del Triángulo de las Bermudas. Un monstruo letal conocido como la Corriente del Golfo. Un tremendo torbellino que rodea todo el norte del Atlántico. A medida que se aproxima desde el Golfo de México, a través de los estrechos de Florida, se cuela entre los cayos de Florida y Cuba. Aquí es donde comienzan los cayos de Florida. Ahí encontramos un valle profundo de unos 1,000 metros, y toda esta masa de agua se cuela a través de él, provocando una fuerte corriente. La corriente oceánica más rápida del Atlántico, la Corriente del Golfo, es una de las fuerzas más potentes de la naturaleza. La corriente del Golfo, es obvio que se trata de una corriente oceánica, que suele ser más cálida que el ambiente que la rodea. Es una corriente muy dinámica, no para de cambiar y de moverse. Todo ello crea condiciones extremas. La posición de esa corriente y los factores meteorológicos subyacentes tienen mucho que ver con el tipo de condiciones que se experimentan en un barco. Generalmente se aprecia un aumento en la velocidad del viento a medida que se cruza la corriente del Golfo y como resultado se pueden ver olas más altas. La corriente del Golfo se genera muy cerca de la costa sur de Florida hasta Cabo Cañaveral. Es como un gran río que fluye a lo largo de la costa este de Florida, a unos 3 o 4 nudos. Así que si un objeto va a la deriva, después de 10 horas podría acabar a 50 kilómetros, y 2 días después podría estar a 160 kilómetros al norte. Resulta increíble que antes de hundirse entre las olas, la fuerte corriente del Golfo arrastrase las 8.000 toneladas de Lumtata a 300 kilómetros antes de que se hundiese en el fondo del triángulo. Nos muestra lo potente que es la corriente del Golfo y lo mucho que influye en el sur de Florida. Muchas veces la X no indica el lugar. ¿Cómo ayuda esto a resolver el misterio? Este mapa muestra las últimas ubicaciones conocidas de las 250 desapariciones. Casi un tercio se encuentran en la trayectoria de la corriente del Golfo. Esta fuerza puede convertir los accidentes en misterios moviendo los restos y haciéndonos creer que el triángulo ahora mismo es un fenómeno en sí mismo. Esas corrientes no pueden explicar todas las desapariciones. Un experto en el Triángulo de las Bermudas, Gian Quasar, ha encontrado un patrón preocupante en los barcos y aviones desaparecidos. De todos los desaparecidos, ni aviones ni barcos han dejado ningún tipo de alarma que indicase colisión o impacto. ¿Qué sucede tan rápido y es tan destructivo como para que el capitán de un buque no pueda enviar un SOS y desaparezca sin rastro? ¿Qué fenómeno natural podría suceder tan rápido como para cortar la comunicación en medio de una transmisión? Existe una fuerza que combina la suficiente velocidad y violencia como para destruir un barco antes de que nadie pueda reaccionar. Se trata de una ola solitaria que sale de la nada. Y es 10 veces más grande que las que la rodean. Los expertos solían considerar que estas olas gigantes eran como las sirenas o los monstruos marinos. Pero ya no. La ola solitaria es un fenómeno de las profundidades oceánicas que puede hundir barcos en un instante. En 1984, este bergantín de 3 mástiles llamado El Marqués navegaba lejos de las Bermudas cuando una ola de fuerza y tamaño increíbles batió contra él. En 45 segundos, este barco de 36 metros y 19 de sus 28 tripulantes desaparecieron. Los pioneros investigadores oceánicos Hans Graver y Brian House empiezan a descubrir el misterio de la ola solitaria. Las olas oceánicas normales provienen de la fricción del viento con la superficie del mar. Si el viento aumenta, se demuestra un principio básico: a más viento, olas más altas. Al romper las olas, se crea mucha espuma. Hay mucha más turbulencia sobre las olas y bajo la superficie del mar. Esta es la típica ola de tormenta. Pero la ola solitaria es diferente. En el tanque, Graver crea la amenaza definitiva. Perfecto. Una cadena única de acontecimientos que conduce a la ola gigante. Primero, una ola pequeña y lenta, seguida de una más grande y rápida. Cuando convergen, se forma la ola solitaria. Se creía que estas olas asesinas eran poco comunes, pero los estudios de Graver indican una realidad aterradora. Millones de olas solitarias están al acecho en mar abierto. Y el triángulo es una zona conocida por el elevado número de encuentros letales como este. Una vez más, si retiramos el mar, podemos descubrir los restos de un antiguo volcán marino que se encuentra aislado a 1.000 kilómetros mar adentro. Esta es la isla de Bermuda. Las tormentas en el Atlántico generan olas enormes que se mueven hacia el sur y se separan alrededor de la isla. Detrás de la isla se volverán a juntar otra vez. Y en esta ubicación se pueden encontrar enormes olas solitarias generadas por estas tormentas. Las olas solitarias podrían resolver parte del misterio de los barcos desaparecidos. Pero es posible que no puedan explicar cómo desaparecieron 150 aviones. El triángulo se ha cobrado cerca de 500 vidas, todas en días despejados y sin dejar rastro. Hay cientos de vuelos que simplemente van de un punto A a un punto B y nunca regresan. ¿Qué es lo que pasa? Esta cuestión ronda a los investigadores desde la desaparición de 5 aviones torpederos y su avión de rescate en 1945. Pero ahora, la ciencia podría por fin explicar la desaparición del legendario vuelo 19. El Triángulo de las Bermudas guarda muchos secretos entre el agitado océano. La respuesta se encuentra bajo la superficie. Nadie puede explicar cómo un avión puede desaparecer sin más. La búsqueda de respuestas en esta zona nos lleva a los límites donde los hechos se confunden con la fantasía, mientras conocemos la leyenda que lo originó todo. Vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945 era un día de instrucción para un escuadrón de Avengers, torpederos de la Marina estadounidense. Cada uno llevaba una tripulación de 3 personas y tenían un alcance de 1.500 kilómetros. Llevaban 18 misiones y los 5 aviones del vuelo 19 se preparaban para despegar con condiciones meteorológicas favorables. El vuelo 19 era un vuelo de instrucción rutinario para la navegación sobre el mar. El despegue tuvo lugar a las 2 y 10 de la tarde. La misión consistía en volar 200 kilómetros hacia el este, simular el lanzamiento de torpedos y volver a casa. El tiempo total de vuelo fue de poco más de 2 horas, quedando más de una hora de luz restante. Pero nunca regresaron. No hubo supervivientes ni testigos. Pero las transcripciones de la transmisión de la radio existen. Y muestran confusión en la misión. El vuelo zigzagueó por todo el océano con un equipo de navegación defectuoso. Desesperado, el instructor de vuelo, el teniente C.C. Taylor, intentó volar utilizando referencias visuales. Taylor, pensando que estaba rodeando Cayo Hueso y atajando por la bahía de Florida con dirección al sur, se desplazó 20 minutos hacia el este, al interior del Atlántico. A las 5 y 5 de la tarde, la base en Lauderdale oyó una transmisión de radio en la que uno de los otros pilotos sugirió que Taylor los había sacado del rumbo y se había adentrado en el mar. 20 minutos más tarde, el vuelo fue localizado por una base naval cerca de Smyrna Beach. Parece que el vuelo continuó hacia el oeste durante casi una hora, antes de girar al este una vez más. Según el informe de la Marina, este hecho decidió el destino del vuelo 19. Todo el escuadrón desapareció y nadie los ha vuelto a ver. La Marina cree que siguieron hacia adelante y hacia atrás de este a oeste sobre el Atlántico hasta que acabaron cayendo en el mar por falta de combustible. Volaban hacia el olvido. ¿Pero existe otra realidad tras esta teoría? Una hora después de que el vuelo 19 se estrellase en el océano, ocurrió lo imposible. El portaaviones USS Solomons informó de un contacto en el radar lejos de la costa de Florida. ¿Podría ser el vuelo 19? Informaron de 4 a 6 aviones no identificados a unos 1.500 metros. Estaban cerca de Flagler Beach, justo donde el vuelo 19 debía de haber mantenido el rumbo hacia el oeste. 60 minutos después, mientras 100 barcos y aviones buscaban el vuelo 19 en el mar, las estaciones de radar observaron otro vuelo sin identificar en tierra. Justo aquí, entre Brunswick y Jacksonville, en el pantano Okefenokee, el mando aéreo localizó 5 aviones no identificados a las 9 menos 10 de la noche. Ese grupo de aviones nunca fue identificado, pero la trayectoria que llevaban era parecida a la dirección oeste del vuelo 19. Al contrario del informe naval, parece que el escuadrón continuó hacia el oeste y no colisionó mar adentro, sino en los pantanos del norte de Georgia. Es demasiada coincidencia que tres estaciones diferentes detecten 5 aviones sin identificar, de los cuales no hay informes en la zona, y no deberían pertenecer al vuelo 19. Puedo decir con seguridad que no se hundieron en el mar, sino que pudieron haberse hundido en el pantano de Okefenokee. La inexplicable desaparición del vuelo 19 y sus 14 tripulantes en el Triángulo de las Bermudas podría ser simplemente la causa de un error humano. Por desgracia, es posible que la Marina buscase en el lugar equivocado. Sea cual sea la ubicación final de los 5 Avengers, es muy poco probable que los encuentren algún día. Es irónico que el vuelo no cayese en el Triángulo de las Bermudas, que no cayese en el mar, sino en un pantano federal restringido y que nadie lo supiese. ¿Pero la verdadera historia del Triángulo de las Bermudas se está encubriendo por algún motivo? El Avenger tenía 2 brújulas, una magnética y otra giroscópica. En caso de que una falle, la otra debería continuar funcionando. A pesar de los diferentes sistemas operativos, las transcripciones de radio señalan que las 2 brújulas de Taylor no funcionaban. ¿Pudo haber sido una fuerza de la naturaleza la causa de este desastre? La respuesta se encuentra 25 años después. El vuelo de Bruce Gernon, en la misma zona, casi 25 años después, arroja algo de luz sobre este misterio. Cuando me di cuenta de que estaba justo sobre Miami Beach, empecé a experimentar un fenómeno increíble. El experimentado piloto Bruce Gernon afirma que sobrevivió a un encuentro extraordinario con el Triángulo cuando él y 2 pasajeros más volaban desde las Bahamas hasta Florida en diciembre de 1970. Habíamos pensado volar desde la isla de Andros en las Bahamas hasta Bimini y luego dirigirnos directamente al aeropuerto internacional de Palm Beach. Despegamos exactamente a las 3 de la tarde. El tiempo, una ligera neblina, pronto empezó a empeorar. A 160 kilómetros de Miami, una fuerte tormenta se formaba en la corriente del Golfo, obligando a Gernon a rodearla. Pero la tormenta los rodeó a ellos. Vio un claro delante de él que parecía un túnel e intentó escapar por allí. Iba a toda potencia en dirección al claro. Y en ese momento sucedió algo increíble. Justo cuando el avión penetró en el túnel, se formaron unas líneas muy extrañas. Cuando Gernon entró en el túnel de la tormenta, las nubes empezaron a arremolinarse a su alrededor. En ese momento, tuve una extraña sensación, como si no hubiese gravedad. Solo duró unos 10 segundos. Sentía como si me deslizase por el espacio y al mismo tiempo flotase. Atrapado, solo sus 15 años de experiencia le salvaron la vida. El túnel tenía alrededor de 16 kilómetros de largo y debería haberme llevado unos 3 minutos atravesarlo. Pero fue mucho menos, solo estuve dentro unos 20 segundos. El misterio aumenta y la torre de control de Miami no es capaz de encontrar el avión de Gernon en el radar. En Miami no me encontraban, porque esta niebla electrónica se nos había acoplado y aparentemente la señal no podía atravesarla para dar mi ubicación. Luego me di cuenta de que los instrumentos de navegación no funcionaban. Era todo muy raro. Al final consigue llegar a los claros, pero algo no iba bien. En cuanto salí del túnel, El cielo, que era azul, de repente se transformó en un gris extraño. Todo estaba borroso, amarillento y gris. Después de que la niebla lo envolviese, recibió noticias a través de la radio. La torre lo había localizado. Estaba justo encima de Miami. Me resultó extraño verme sobre Miami Beach por la hora que era. No tenía sentido. En tierra se tenían que haber equivocado. Lógicamente debería seguir sobre las aguas de la corriente del Golfo. De alguna manera, fue capaz de desplazarse 160 kilómetros en 3 minutos a 3.000 kilómetros por hora. ¿Cómo puede ser posible si solo puedo volar a 320 kilómetros por hora? Tendría que haber estado cerca de los 3.200 kilómetros por hora. La historia demostró que Gernon no fue el primer piloto que informó acerca de esta extraña niebla magnética. En 1927, otro experto piloto afirmó que una rara niebla había averiado su equipo y había hecho girar la brújula. Se llamaba Charles Lindbergh. Lindbergh, en 1927, volaba de regreso desde Cuba. Y lo hizo de noche, todo el trayecto de vuelta hasta San Luis. Cuando alcanzó los estrechos de Florida, a unos 64 kilómetros de donde yo viví mi experiencia, se adentró en una niebla extraña y escribió sobre ello en su último libro. Lo guardó en secreto durante 40 años. Nunca lo contó, y creo que fue porque no sabía explicar qué había sido. ¿Podría ser esa niebla electrónica la culpable que se esconde tras el Triángulo de las Bermudas, esperando a enviar a los comandantes a la tumba? ¿Cuál puede ser la causa de este fenómeno? Algunos creen que la niebla es generada por una fuente de energía que se encuentra enterrada en el Triángulo de las Bermudas. Volviendo a los principios básicos del Triángulo de las Bermudas, se descubrieron varios motivos que explicaban estas extrañas desapariciones. Las olas solitarias que arrollan barcos, o la corriente del Golfo que desplaza los restos antes de ser encontrados, son teorías que no nos pueden revelar cómo cinco Avengers de la Marina pudieron desaparecer, ni tampoco la experiencia de Bruce Gernon. Algunas personas creen que la respuesta se encuentra fuera de este mundo, donde el lecho marino recibe energía desde fuera del planeta, en el centro del sistema solar. Existe un fenómeno extraño ahí fuera. Que lo provoca es discutible. Se afirma que las tormentas solares pueden bombardear la zona con partículas cargadas. A una temperatura de 26 millones de grados centígrados, las tormentas solares cuentan con la energía de 10 millones de erupciones volcánicas. ¿Pero pueden causar algún efecto en los barcos y aviones del Triángulo de las Bermudas? Obviamente el sol está muy caliente y no para de cocer su atmósfera. Y eso se desprende en todas direcciones. Es lo que llamamos viento solar. Como se puede ver aquí, el Sol no es una esfera uniforme. De hecho, tiene una estructura considerable. Aquí se ven puntos oscuros, puntos muy claros, y encima también se ven estos puntos brillantes. Es lo que llamamos erupción solar. Las tormentas solares son conocidas por alterar los equipos electrónicos. ¿Es posible que sean las causantes de los cambios en las brújulas del vuelo 19? ¿O pudieron provocar que el equipo de Bruce Gernon fallase? A tan solo 25 grados sobre el ecuador, tendría que tener lugar una increíble tormenta solar para deshabilitar el campo magnético del triángulo. Hablando de tormentas magnéticas, el Triángulo de las Bermudas no tiene una ubicación específica en ningún caso. Las tormentas magnéticas tienen unos efectos mucho más fuertes a latitudes mayores. Si las latitudes son más bajas, los efectos son menores. Pero algo tuvo que haber causado este fenómeno. Aquí es donde la investigación adquiere una gran carga especulativa. Sí, yo experimenté una especie de salto en el tiempo. ¿Es posible que exista algo como los pliegues temporales? ¿Podrían ser causados por un campo magnético de gran potencia? Esto no es tan inverosímil como parece. Al retirar el océano, zonas de actividad magnética poco usual quedan expuestas. Algunos científicos han especulado con que el sílice del manto crea un campo magnético temporal que puede alterar una brújula. El que surge de forma natural causa alteraciones magnéticas, y en el triángulo hay dos fuentes ricas en sílice. Los restos orgánicos se descomponen y generan sílice, que se acumula en el fondo del mar, en la planicie que se encuentra en el centro del triángulo. Pero existe otra fuente que suministra cantidades aún mayores de sílice. Desprendimientos de la corteza terrestre debidos a la actividad sísmica. El lecho marino descubre una zona con una gran actividad tectónica. La cima de la esquina sur del triángulo, conocida como la fosa de Puerto Rico. Aquí tenemos la placa del Caribe al oeste y la placa norteamericana al este. El desplazamiento de estas dos placas dio lugar a la fosa de Puerto Rico. Las fuerzas sísmicas pueden ser muy potentes. Algunos creen que son las que crean las alteraciones que afectan a la navegación. Una parte de la geología puede explicar algunas de las anomalías electromagnéticas, campos magnéticos temporales que alteran las brújulas. Todo forma parte del enigma. Pero aún así no se explica lo que ocurrió. Después de escapar de una misteriosa niebla, la brújula se estropeó. Bruce Gernon pide ayuda por radio y descubre que está sobre Miami. Así que se tuvo que haber desplazado 160 kilómetros en solo 3 minutos. Eso significa que estuvo volando a unos 3.000 kilómetros por hora en un avión con una velocidad máxima de solo 300. ¿Es posible que la propia ubicación física tenga algo que ver? El profesor de meteorología, David Pares, cree que esta zona es la clave, debido a sus potentes tormentas. Alrededor del 87% de los aviones desaparecidos sufrieron un fenómeno meteorológico semejante cuando cayeron. Y eso ocurrió en un sistema de presiones altas y bajas sobre Florida, en una zona de transición. Estas zonas crean tormentas enormes cargadas de lluvia y rayos. Pero el profesor Pares cree que hay algo más. Gran cantidad de la energía eléctrica de la Tierra proviene de las tormentas. La energía eléctrica de una tormenta rompe las moléculas del aire y las transforma en iones positivos y negativos. Pares cree que este aire ionizado alteró la brújula de Gernon. Aquí tenemos una brújula de avión. Voy a coger una bobina pequeña conectada a una pila. La bobina genera su propio campo electromagnético. Cuando acerco el campo de la bobina de esta forma, vemos cómo se produce una desviación total. La desviación de una brújula es una cosa, y lo que le sucedió a Gernon es otra muy distinta. La suya daba vueltas. Si movemos esto alrededor, podemos hacer que gire, y es justo lo que podemos ver en un avión si estamos rodeados de niebla electrónica. La niebla electrónica apareció, causada por la fuerza energética del aire ionizado. Las partículas ionizadas subirán por los tubos de escape del avión y se pegarán a él, deshabilitando los instrumentos, evitando que el piloto vea a través de los cristales, ya que los campos están bloqueados alrededor del avión. Esta energía eléctrica podría explicar la niebla que envolvió el avión de Gernon. Pero ¿cómo podría explicar la velocidad a la que viajó? ¿Podría ser un salto temporal? Para visualizar un pliegue temporal, vamos a poner un papel sobre la pantalla. Punto A y punto B. Ahora vamos a coger el papel y lo vamos a doblar. Así los puntos se cruzan, pero obviamente se recorre menos distancia al cruzar estos puntos que si estiramos el papel. Y en esto consiste el pliegue temporal, la compresión del tejido del espacio. Aunque está considerado ciencia ficción y no un hecho científico, el físico teórico Miguel Alcubierre afirma que con suficiente energía se puede hacer lo imposible y viajar más rápido que la luz, cuando los pliegues espaciales vuelven a su sitio. Einstein decía que no había nada más rápido que la luz. Pero luego los científicos descubrieron la energía oscura, una fuerza cósmica misteriosa que puede explicar lo inexplicable. Al igual que la gravedad, la energía oscura es una fuerza, pero empuja en lugar de tirar. Es una fuerza teórica que tiene efectos cósmicos reales. Alcubierre propuso que si pudieses crear esta burbuja alrededor de una nave, tras la cual la energía oscura es artificialmente incrementada, el espacio-tiempo se expande, y si artificialmente provocas que la energía oscura se vuelva negativa delante, el espacio-tiempo comienza a colapsar, de modo que se empuja desde atrás y se tira desde delante. Es como hacer surf en una ola espacial, y sigues avanzando. Esta teoría controvertida también explica que el avión de Gernon desapareciese del radar y que aterrizase con más combustible del que se esperaba y, por supuesto, que volase más rápido de lo posible. La descripción de su entrada en el túnel, siendo empujado hacia atrás en el asiento con una ligera aceleración y al final una sensación de ingravidez, se corresponde con la de un pliegue espacial. ¿Rozó Gernon los bordes de la energía oscura? Para algunos científicos, esta teoría conlleva problemas. Para empezar, un efecto Alcubierre requiere una energía inicial de 10 elevado a 45 julios. Esa es la potencia que tienen 2 trillones de trillones de bombas de hidrógeno. Pero el doctor Gerald Cleaver duda que el avión de Gernon experimentase ese tipo de energía. Eso significa que la cantidad de energía que se liberó mientras el avión lo cruzaba fue de una millonésima, de una billonésima de billonésima de un 1% de la energía necesaria. Es discutible y así será hasta que se pueda probar con un avión real. Recrear la situación, salir ahí y probarlo. Y aún así, la gente seguirá dudando de lo que has hecho. La ciencia convencional rechaza este uso de la teoría del pliegue espacial. Pero para Pares, ofrece la mejor solución al misterio del Triángulo de las Bermudas. Contamos con un hecho empírico, real. No creo que ignorar esta historia vaya a arreglar el problema. Deberíamos agarrarnos a ella para intentar resolver uno de los descubrimientos más increíbles de la historia de la humanidad. Solo hay una cosa que se puede afirmar con seguridad sobre el Triángulo de las Bermudas. Y es que cada pregunta da lugar a más preguntas. Algunas de las teorías pueden ser descabelladas. Pero hasta que se puedan probar o refutar por la ciencia, el misterio del triángulo nos seguirá inquietando. Es un lugar que hace volar nuestra imaginación y alimenta nuestros temores. Barcos desaparecen sin dejar rastro. Aviones se desvanecen en el aire. Es el Triángulo del Diablo. Parecía el fin del mundo. Existen incontables teorías, pero ¿qué sucede allí realmente? Este barco se hundió rápidamente y sin previo aviso. Ahora los investigadores se dirigen al Triángulo para explorar naufragios y realizar experimentos como nunca antes se habían hecho. Para intentar explicar de una vez por todas. Es un experimento muy grande. si un raro fenómeno oceánico es la causa de que desaparezcan barcos. Si ha pasado una vez, puede volver a pasar. ¿Podría un clima extremo hacer que se estrelle un avión? Está ardiendo. ¿O se trata de otras fuerzas misteriosas? Estás muerto, porque rompe el barco. Curiosity va en busca de respuestas en El Triángulo de las Bermudas. El experto buzo del ejército Joe Farrell vuelve a donde sufrió su peor pesadilla. Estábamos preparados para situaciones extrañas, pero esto se nos escapaba. 1975. Joe volvía a la base después de recuperar un torpedo perdido. Era una misión fantástica. Estábamos contentos porque habíamos encontrado el torpedo y todo iba bien. Y van de la isla Rose, en las Bahamas, a la cercana Andros. El equipo estaba a 65 kilómetros de la base, y de pronto... Fue como si hubiesen apagado la luz, como si nos hubiesen metido en un armario. No veíamos lo que teníamos delante y el océano desapareció. El equipo de navegación se volvió loco. El piloto me dijo, ¿ves eso? Miré y vi la brújula. Estaba girando en sentido contrario a las agujas del reloj. El copiloto me dijo, Joe, mira esto. El giroscopio iba al revés. El equipo luchó por mantener el helicóptero en el aire. Parecía el fin del mundo. No había visto nada así. De repente se despejó y vi un hermoso cielo azul. Pero estábamos a unos 30 kilómetros al sur de la base. Aún hoy este peligroso fenómeno no tiene explicación. Pero en esta parte del mundo hay muchos fenómenos extraños. El Triángulo de las Bermudas, también conocido como el Triángulo del Diablo, se extiende entre Puerto Rico, Miami y las Bermudas con una superficie de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Prácticamente cada mes desaparece un barco o un avión sin dejar rastro. En los últimos 100 años, miles de personas han perdido la vida aquí. Y nadie sabe muy bien por qué. El misterio se remonta a hace más de 500 años. Incluso Cristóbal Colón informó de que aparecían de la nada luces misteriosas y olas gigantes. Cientos de barcos encontraron su final en estas peligrosas aguas. Se culpa a ancestrales ciudades perdidas, a maldiciones misteriosas e incluso a monstruos marinos. ¿Pero hay una explicación mejor? ¿Podrá la ciencia moderna averiguar algo sobre este antiguo misterio? Curiosity ha reunido un equipo de élite para averiguarlo. Los buzos Mike Barnett y Joe Sitelli son consumados exploradores submarinos. Hoy salen en busca de pistas sobre estas misteriosas desapariciones. Han identificado un posible naufragio en mar abierto. Joe, ¿te importaría ayudarnos a controlar que no nos quedemos enganchados? De esa manera podremos hacer esto de forma segura y sin riesgos. El lugar está a 5 kilómetros de la costa, en la esquina sudoeste del triángulo, donde ocurrieron muchas desapariciones. ¿Qué tal va? Bastante bien. Estamos a un kilómetro y medio, ¿no? A unos 500 metros. ¿Ah, sí? Se ve una elevación a unos 6 metros del fondo. El sonar detecta un objeto a 90 metros bajo la superficie. Las inmersiones a esta profundidad son difíciles y peligrosas, pero es la única forma de obtener respuestas. En inmersiones de este tipo, si tienes un problema, tendrás entre 30 segundos y un minuto para arreglarlo. Si no lo consigues, no vuelves a subir. ¿Va bien así, chicos? ¿Iván? Sí, adelante. Sí, sí, nos dejan en el sitio correcto. Vale, chicos, ya. A los 3 minutos, aparece una silueta. Un velero de 12 metros de eslora. Su nombre era Kringeling. Embarcaciones de recreo como esta son el tipo de barco que suele desaparecer en estas aguas. Estos descubrimientos ofrecen una oportunidad única de encontrar respuestas. Pero hay pocas pistas buenas. Queremos entrar en la cabina para encontrar más información sobre cómo se perdió este barco. Una lona obstruye el camino. Finalmente la cortan, descubriendo una estrecha entrada. Joe toma una decisión difícil. Piensas, sí, puedo entrar, y pasas en un sentido, pero hay algo que te impide salir, y si se te rompe un tubo y no hay nadie cerca, estás muerto. La entrada es demasiado estrecha. El riesgo no compensa. El equipo tiene que averiguar de otra forma por qué el Kringeling y tantos otros barcos han acabado aquí. Las respuestas podrían estar más cerca de lo que piensan. Una de las principales teorías son las burbujas de gas de metano. Atrapadas bajo el lecho marino, hay bolsas de gas metano que se han formado a lo largo de miles de años por la descomposición de la vida marina. Bajo condiciones normales, el metano no sale. Pero esta zona tiene una larga historia de movimientos sísmicos, unos fenómenos que podrían resultar en una erupción violenta de metano. Nunca hemos presenciado una erupción gigantesca de metano, pero existen pruebas de que el metano sale del fondo marino. Si ha pasado una vez, puede volver a pasar. ¿Pero podría una erupción de gas metano hundir un barco? Para averiguarlo, el geofísico Dr. Warren Wood y el ingeniero Adrian Spooner llevan a cabo un experimento a gran escala. Quiero intentar esto como nunca se ha hecho antes, para ver si una gran erupción de metano podría hundir un barco. Este es el Fénix, un velero de 7 metros y medio. Lo van a sacrificar en un experimento que podría resolver uno de los grandes misterios del triángulo. la última década han desaparecido más de 100 barcos como el Kringelin en el Triángulo del Diablo. Una de las teorías científicas es que una enorme erupción de gas metano del fondo marino es la responsable. Ahora un equipo de científicos están poniendo a prueba esta teoría. El ingeniero Adrian Spooner ha desarrollado una ingeniosa manera de simular una gigantesca erupción de gas. Colocan una cuadrícula metálica a 7 metros de profundidad. Vale, ahora solo hay que enchufar unas mangueras. Vale, pues vamos allá. De acuerdo. El equipo instala 1200 metros de mangueras en la cuadrícula. Son muchas mangueras. Por aquí pasará el aire de 3 compresores gigantes. El aire entrará por los tubos amarillos. Cada uno está conectado a estos colectores, donde se divide y pasará por los tubos rojos que hay por aquí. Hemos tenido que usar aire comprimido porque el metano es muy inflamable. Las burbujas de metano y de aire se comportan igual en el agua, y los resultados deberían ser equivalentes. Esto es gigante, ¿no? Y tanto. Es un experimento muy grande. La prueba se basa en el corrimiento de tierras más grande conocido en el Triángulo, ocurrido hace más de 10.000 años. Midió 300 kilómetros de largo por 50 de ancho. Podría haber liberado mucho gas. La teoría subyacente es que las burbujas reducen la densidad del agua, con consecuencias mortales para cualquier cosa que flote en la superficie. Haremos una demostración en la que el agua del tubo representa al agua del triángulo. Este sería un barco que se podría hundir. Cuando lo ponemos en el agua, vemos que flota perfectamente. Y cuando soplo por aquí, simulo una enorme erupción de metano del fondo marino. Lo que ha pasado es que hemos creado una mezcla de aire y agua que es menos densa que el agua sola y no puede sostener el peso del barco, haciendo que se hunda. Hundir un barco de juguete es una cosa, pero ¿se podrán recrear los efectos en mar abierto? Nos han dicho que en su momento fue un buen barco. Sí. Era casi imposible de hundir. Supongo que ahora lo sabremos. Es emocionante, ¿verdad? Sí, claro que sí. El equipo está a punto de resolver uno de los mayores misterios del triángulo. Vale, ya está, yo cojo este. Y yo este. Genial. Empiezo a ver burbujas. ¡Santo cielo! No estoy seguro de que haya variado mucho el nivel del agua. No parece que se esté hundiendo. Deberíamos plantearnos mover algunas de las boquillas hacia adentro para concentrar las burbujas justo bajo el barco. El equipo ajusta las mangueras. ¿Ya está? ¿Vale? Esto pinta bien. ¿Le doy? ¿Listo? Vaya, menuda diferencia. Hay mucha diferencia en las turbulencias. Parece que se está moviendo un poco, ¿no? No sé si podemos decir que se esté hundiendo, pero desde luego tenemos más turbulencias. Es todo lo que puedo decir. Las burbujas no consiguen hundir el barco, pero tienen un efecto secundario. Si no tenemos cuidado, entrará agua y no reduciremos la flotabilidad por debajo. Es fácil, podría entrarle por arriba. Tras dos intentos, queda patente que una erupción de burbujas no podría hundir este barco. Hemos demostrado, y me ha sorprendido, que es muy difícil, si no imposible, hundir un barco reduciendo la flotabilidad del agua desde abajo, con burbujas de metano o de aire o cualquier tipo de burbujas. ¿Por qué se ha hundido el barco de juguete pero no el Fénix? En un tubo, las burbujas reducen la densidad del agua y el barco se hunde. Pero en el océano, las burbujas mueven el agua que le rodea formando una corriente ascendente. Esta fuerza vertical mantiene el barco a flote. ¿Pero qué pasaría si un barco como este ya tuviera problemas? ¿Sería una turbulencia de metano suficiente para hundirlo? ...2.200 kilos de ladrillos más tarde, el Fénix está preparado para el segundo asalto. Bueno, Warren, ¿saldrías al mar así? No pondría ni un pie sobre ese barco. Está tan cargado que está a punto de hundirse. Creo que una buena ola podría hacer que vuelque. Sí, una ola y adiós. Chicos, todos juntos. Warren, ¿qué te parece? Creo que podría aguantar unos minutos así. ¿Unos minutos? Hasta que el agua entre. Bueno, si aumentamos la presión puede que aguante menos. Creo que podría ser. Vale. Vamos a abrirlo a tope. Sí, ahí va. Sí, genial. Sí, eso es. ¿Qué opinas? Le está entrando agua. ¿Ves eso? Se está inclinando. Sí, ahí va. Muy bien. Y listo. Se fue. Tremendo, es increíble. Ha sido un éxito, Warren. Y tanto, muchas gracias por la ayuda. Hemos hundido un barco que no se podía hundir. Me parece que sí. La prueba es concluyente. La principal teoría sobre el triángulo se ha hundido. Creo que es muy improbable que una erupción de gas tras un corrimiento de tierras pueda hundir barcos aquí o en cualquier lugar. Es poco probable que el Kringelin estuviera tan cargado y sufriera una erupción de metano. La pregunta sigue en pie. ¿Qué hace que se hundan barcos en el triángulo? Los científicos han intentado, sin éxito, hundir un barco de más de 7 metros con una erupción violenta de burbujas. El experimento aumenta el misterio de los hallazgos como este en el Triángulo del Diablo. El casco del Kringelin está intacto. No hay signos evidentes de una colisión. Pero ambos mástiles están partidos. Algo terrible le ocurrió. Y fuera lo que fuera, sucedió rápido. No hay registros de una señal de socorro antes de que se hundiera. Sabemos que la Guardia Costera no recibió ninguna señal de socorro o de emergencia, así que es posible que se hundiera muy rápido, sin aviso. ¿Qué pudo pasar tan rápido para que no hubiera tiempo de enviar un SOS? Aquí tenemos una posible respuesta. Es un monstruo marino real que no se ve a menudo. Un monstruo que puede destruir un barco en un instante. Durante siglos, los marineros han hablado de olas gigantes que aparecen de la nada y cogen a la tripulación por sorpresa. Durante mucho tiempo, la gente no se tomaba en serio a los marinos que hablaban de olas enormes. Pensaban que estaban borrachos a bordo o algo así. Hoy en día esos monstruos tienen un nombre. Olas gigantes o solitarias, y son reales. Las olas gigantes se pueden formar en cualquier océano. Las más altas pueden llegar a medir 30 metros. Este pesquero impactó con una ola gigante. La tripulación tuvo suerte de sobrevivir. ¿Podría ser que esta bestia escurridiza poco común esté cazando en el triángulo? El profesor Al Osborn es una autoridad en olas gigantes. Creo que la posibilidad de que haya olas gigantes en el Triángulo de las Bermudas es una realidad. Se forman porque las olas del océano son fundamentalmente inestables. Esta inestabilidad puede hacer que una ola succione agua de sus vecinas y empiece a crecer. Esto significa que de forma localizada, una ola gigante, aún siendo pequeña, empezará a robar energía de las que tiene más cerca y crecerá y será muy alta. Las olas gigantes pueden ser hasta 3 veces más altas que las olas que las rodean. Se cree que en el triángulo las más grandes se forman durante los huracanes. Cuando son muy grandes pueden romper en medio del océano. Lo peor ocurre cuando alcanza su máxima altura, pasa por encima y rompe sobre tu barco. Pocas personas las han visto. Son imposibles de predecir. Por ello se sabe muy poco de su impacto en barcos como el Kringelin. Al ha decidido crear su propio monstruo. Estos monstruos los genera un potente brazo hidráulico que mueve una compuerta de 7 metros. Queremos ver la secuencia de hechos que ocurren cuando se acerca una ola gigante y golpea el barco, sobre todo el comportamiento del barco ante ese muro de agua. Viaja hasta un centro de investigación único en Hannover, Alemania. Es uno de los lugares más modernos para el estudio del impacto de olas gigantes. Hoy va a probar un modelo a escala del Kringelin. Vale, vamos allá. Lo tengo. Muy bien, perfecto. Así está bien. Este tanque mide más de 300 metros de largo y genera las olas artificiales más grandes del mundo. El barco está siguiendo las olas. Y si fueras propenso al mareo y estuvieras a bordo, lo estarías pasando muy mal. Es el primer experimento de este tipo. Los barcos de vela están diseñados para aguantar mares agitados. Pero ¿qué pasa cuando los golpea una ola gigante? Vale, ya está. Ahora esperamos. Ya viene. Ya viene. Este barco de 1,2 metros está a punto de enfrentarse a una ola de 3 metros. Equivale a un barco de 12 metros y a una ola gigante de 30 metros. Vale, mira esos monstruos que vienen por detrás. Es precioso. Es como para estar asustado, ¿eh? Y tanto. Oh, Dios. Es increíble. Me sorprendió que el barco primero bajó un poco en ese agujero y después subió suavemente. Ahí pensé, wow, es impresionante. Lo va a conseguir. Y entonces la ola rompió justo encima. No se puede sobrevivir a eso. Yo creo que no. Si hubiera alguien en ese barco, no tendría posibilidades. El barco se enfrenta a un muro de agua. El experimento demuestra el devastador impacto de una ola gigante. Estás muerto porque rompe el barco y te manda al fondo antes de que te puedas plantear ni siquiera pedir ayuda. Las olas gigantes son una posible explicación para el misterio del Triángulo del Diablo. Pero eso no es todo. También hay más de 100 aviones desaparecidos en esta zona. Y las olas gigantes no explican eso. Cuando el buzo del ejército Joe Farrell voló hacia el caos en el Triángulo del Diablo, salió con vida. Pero otros no tuvieron tanta suerte. El antiguo piloto de pruebas e investigador de accidentes aéreos, Pete Field, se dirige a las Bahamas para intentar averiguar qué sucede allí. Es un buen campo de pruebas. Hay 20 restos de aviones sin identificar en estas aguas poco profundas. No sé si 20 aviones alrededor de Bimini son algo inusual, pero yo creo que sí, porque 20 aviones estrellados cerca del aeropuerto de una pequeña isla me parece un número muy alto. Pliegues temporales, extrañas nieblas electromagnéticas e incluso abducciones alienígenas son algunas de las teorías. Pero la zona también es conocida por repentinos cambios climáticos. ¿Podrán los restos dar alguna pista? Cada vez que nos sumergimos en busca de un avión, aprendemos un poco más sobre qué pasa en el Triángulo de las Bermudas. Pete contrata un equipo de buzos y pescadores locales. Lo que más me interesa es ver en qué condiciones está el avión. Si está al derecho o al revés. ¿En qué condiciones están las hélices? Todo eso me ayudaría a entender cómo entró en el agua. Hoy, Pam Harrison se une a Pete. Su padre, Steve, desapareció hace 30 años mientras pilotaba un bimotor Cessna 310 sobre el Triángulo. Llamó a mi madre y le dijo que estaba de camino a casa y que la vería por la mañana. Fue la última vez que la familia tuvo noticias de él. Pam cree que fue aquí donde desapareció. Espera que Pete le dé respuestas. Después de varias horas buscando, Esli cree que ha encontrado algo. Se les unen más buzos. Chris, acércate desde babor y te pasaremos un cabo. Identificar un avión en la corrosiva agua salada es todo un reto. El equipo necesita encontrar los números de identificación. Lo que buscamos son placas o cualquier componente que lleve un número de serie. Es una visión irreal y poco común. La gran mayoría de los desaparecidos en el triángulo son pequeños aviones como este. Los corales indican que lleva mucho tiempo aquí. Le falta la cola. Y no encuentran los números de serie. ¿Habrá pistas sobre cómo llegó aquí este avión? ¿Cómo ha ido? Hay muchas cosas que comprobar. Genial. Pete examina el vídeo. Hay algo que le llama la atención. Una entrada de aire encima del motor. Aquí se ve claramente una entrada de aire superior que no tiene el 310. Puede que sea un Cessna, pero no creo que sea un 310. No son las noticias que esperaba Pam. No es el avión de tu padre. Vale. Pero se pueden ver muchas cosas. Las hélices retorcidas del avión cuentan su propia historia. Se ve que la hélice está doblada hacia atrás debido al impacto con el agua. Creo que solo funcionaba un motor en el momento del impacto. Solo uno. Una hélice tan doblada hace pensar que no estaba girando cuando se estrelló el avión. Con solo un motor, el piloto podría haber intentado un amerizaje controlado como el de este vídeo. Con problemas mecánicos, estas aguas poco profundas serían el lugar perfecto para intentar aterrizar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Podría este pecio dar pistas sobre otras desapariciones sin explicación? En 7 décadas, el Triángulo del Diablo se ha cobrado más de 100 aviones. ¿Cómo puede un avión simplemente desaparecer? Hay una respuesta: condiciones meteorológicas extremas. Un piloto puede despegar en una isla tropical con un parte de cielos despejados y en cuestión de horas encontrarse con una tormenta con vientos fuertes, una situación peligrosa. En estas tormentas aparecen corrientes descendentes, vientos violentos y rayos. Es posible que aunque los aviones modernos estén diseñados para resistir a los rayos, las tormentas del triángulo estén haciendo que se estrellen. El experto en rayos, Ed Rapke, pondrá a prueba esta aterradora idea en un experimento con una avioneta ligera y un potente simulador de rayos. Lo que me preocupa son las extremidades de los aviones, que son las que reciben la mayoría de los impactos. Este avión es similar al de los restos que han encontrado el equipo de buzos. Ed llevará a cabo una serie de experimentos únicos para averiguar por qué el fondo marino está lleno de aviones como este. Vale, suficiente. Esta máquina almacena electricidad de un enchufe normal y la descarga de golpe, creando un potente rayo artificial. Cuando le damos al interruptor, se descargan al instante 2,4 millones de voltios. La primera pregunta que quiere responder el equipo es en qué parte del avión impactará el rayo. Por seguridad, Ed y su ayudante, Dan de Blois, trabajan en un búnker aislado. Vale, Dan, creo que estamos preparados. Cargando. 10 segundos. Cinco segundos. Bien. El rayo impacta en el depósito del ala. Parece que es la unión con la ventilación. El impacto de alto voltaje no ha penetrado en el depósito. El siguiente paso es ver si un rayo más potente podría pasar por el conducto de ventilación hasta el combustible, el peor caso posible para el piloto. Ed lleva el ala a un simulador de alto voltaje. El voltaje impulsa el rayo por el cielo, pero es la corriente medida en amperios la que hace que el impacto sea letal. En la naturaleza, casi el 1% de los rayos llegan a los 200.000 amperios. Nosotros podemos producir la misma corriente con este generador. Esta prueba recreará una de las fuerzas más letales de la naturaleza. Un rayo tan potente mataría a una persona en el acto. Ed y Dan pretenden que impacte en la ventilación del depósito. Una cámara grabará si el rayo llega a penetrar. El arco voltaico del depósito podría incendiar cualquier mezcla de aire o combustible. Casi estamos. Una explosión en el aire es una idea aterradora para cualquier piloto. ¿Podría esto resolver el misterio de los aviones hundidos? El impacto de 200.000 amperios hace estallar la tapa de la ventilación y expone el conducto de ventilación. Sí. Se ve que el rayo penetra. Parece que ha entrado plasma caliente de gas por la ventilación. Si un rayo puede pasar hacia el interior, ¿puede incendiar el combustible? El experto en efectos especiales James Hunting está trabajando junto al ingeniero de rayos Ed Rapke para determinar si los rayos son los que hunden aviones en el Triángulo del Diablo. ¿Qué pasaría si un rayo potente impactase en el depósito de combustible? James está mezclando una combinación explosiva de combustible y aire. El vapor del combustible debe tener una mezcla específica con oxígeno para ser explosivo e incendiarse. Una chispa que simule el rayo y casi 2 litros de combustible de aviación deberían ser suficientes. Tenemos que esperar 10 o 15 minutos para que se forme el vapor. Vale, ya está todo enchufado. ¿Estás preparado? Claro que sí, hagámoslo. Veamos qué pasa. Vamos allá. Primer intento de ignición en 3, 2, 1. Sin resultado. James no ha mezclado el cóctel perfecto de oxígeno y combustible. Quiero que empecéis a añadir oxígeno. Volvemos a intentarlo en 3, 2, 1. ¡Oh! Mira eso. Parece que lo tenemos. Aunque la bola de fuego ha destruido el depósito del ala, un piloto hábil podría mantener el avión en el aire. Pero la imagen a cámara lenta muestra imágenes de llamas que están peligrosamente cerca del depósito principal en el interior del ala. ¿Qué te parece? Creo que si la explosión se propagase a través del sistema de combustible y entrase en el otro depósito del ala, podría ser un problema serio. Solo hay una forma de averiguarlo. Hasta ahí. Ignición en 3, 2, 1. Está ardiendo. Eso es. Está ardiendo. Otra víctima del triángulo. Curiosity ha puesto las principales teorías a prueba. Hemos demostrado que una erupción de metano es una explicación poco probable a la desaparición de los barcos. Pero por primera vez, nuestros experimentos han demostrado que las olas gigantes podrían mandar barcos al fondo del mar. Y los rayos más potentes pueden destruir un avión. En los últimos 10 años han fallecido 1.100 personas en estas aguas. Más que en cualquier otra zona costera de los Estados Unidos. Estos experimentos no explican todas las desapariciones, pero la ciencia ha podido desvelar algunos de los misterios del Triángulo del Diablo. A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. 4 de diciembre de 1970. El cielo está en calma. Este pequeño avión se encuentra a unos 110 kilómetros de la costa de Florida. Se dirige al oeste de Palm Beach. De repente, el Beechcraft monomotor se extravía. Queda atrapado en una extraña tormenta a una altura de 12.000 metros. El piloto de 23 años y su pasajero creen que ha llegado su hora. Quizá podrían escapar por delante, pero les queda muy poco tiempo. Un túnel se abre entre las nubes. Pero lo que parecía una vía de escape se convierte en una trampa. La brújula gira enloquecida. Los instrumentos fallan. El avión está a punto de desaparecer en el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas. Se encuentra al oeste de Florida. Un lugar enigmático donde la lógica tradicional no funciona. A lo largo de los siglos se le han dado muchos nombres. El mar de los condenados, la tumba del Atlántico, el triángulo del diablo. Pero en todo este misterio existe una certeza. Barcos y aviones en perfectas condiciones desaparecen allí sin ningún motivo. En el Triángulo de las Bermudas han desaparecido más aviones y más barcos que en ningún otro lugar del mundo, y siempre en extrañas circunstancias. El Triángulo de las Bermudas abarca aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados de mar abierto, entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Los registros de desapariciones no son completos, pero en los últimos 35 años, el más peligroso enclave del planeta ha engullido cerca de 700 barcos, 120 aviones e innumerables vidas. Y las circunstancias que rodearon esas desapariciones son aún más misteriosas. Todas ocurrieron con buen tiempo, sin dejar rastro ni cadáveres, y sin ninguna explicación lógica. Los aviones desaparecieron cuando aún estaban despegando o cuando iban a aterrizar. Barcos con sistemas de comunicación avanzados desaparecieron y nunca fueron encontrados. Las desapariciones en el Triángulo han sido atribuidas a todo tipo de causas, desde monstruos marinos hasta piratas o incluso ovnis. Hoy nuestro programa se aventurará en este lugar misterioso para tratar de desvelar sus secretos. El equipo expedicionario buscará bajo el agua restos de naufragios y tratarán de hallar pruebas en aviones perdidos. Pero antes deben encontrar sus matrículas, formadas por una N seguida de varios caracteres alfanuméricos. Esa es la identificación asignada a todos los aviones civiles de Norteamérica y será cotejada con los datos de los aviones desaparecidos. Serían los primeros restos que se hallasen de estos siniestros sin explicación. De modo que se trataría de un gran paso para resolver los misterios del Triángulo. El equipo científico intentará probar la teoría de que una niebla electrónica persigue a los aviones que sobrevuelan la zona. Nuestro programa también estudiará algunos casos particulares en los que los ovnis podrían estar involucrados. Este tanque que reproduce la actividad de las olas nos ayudará a probar la teoría de las olas gigantes. Quizá eso podría explicar la desaparición de algunos barcos en la zona. Muchos pilotos dijeron haberse topado con un extraño fenómeno llamado niebla electrónica, justo antes de desaparecer en el Triángulo. Uno de estos casos ocurrió en 1980. Un piloto despegó con una Beechcraft Baron desde St. Thomas. Horas más tarde informó de que estaba frente a Miami, que los motores fallaban y que iba a posarse sobre el agua. Dijo que volaba 50 metros y que se había desorientado entre las nubes. Pero en Miami el tiempo era perfecto y no entendían lo que pasaba. No se escuchó nada más hasta 11 horas más tarde. 11 horas después de informar de que estaba cayendo y de agotar el combustible, la torre de control de Caicos, que está a unos 1.000 kilómetros de Miami, recibió una llamada. El avión se identificó como N9027Q y solicitó permiso para aterrizar en 10 minutos. Pero el avión no llegó nunca. Solo se conoce un hombre que haya sobrevivido al fenómeno de la niebla electrónica: Bruce Gernon. El 4 de diciembre de 1970, voló dentro de aquel misterioso túnel de nubes. La experiencia le cambió para siempre. Todavía quedan muchas preguntas por responder. Sé que he vivido una experiencia por la que nadie ha pasado nunca. Durante el año siguiente, Gernon se dedicó a analizar los detalles de aquel vuelo. Cree que una fuerza sobrenatural que surgió de entre las nubes le hizo viajar a través del tiempo. El controlador empezó a gritar. Decía que un avión iba directamente hacia Miami Beach. Entonces miré mi reloj. Según mis cálculos, solo había estado volando durante 30 minutos. Y era un vuelo de una hora. Debí de pasar a través de un pliegue o un agujero en el tiempo. Sé que ocurrió algo relacionado con la electricidad. Y pensé que se trataría de niebla electrónica. David Paris, profesor de física, ha pasado los últimos 4 años estudiando la niebla electrónica. Quiere averiguar si este fenómeno podría explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas. La historia de Bruce me parece bastante creíble. De hecho, es una de las historias mejor documentadas del Triángulo. Y creo que podría haberse debido a la niebla electrónica. He reproducido las condiciones meteorológicas del momento de las desapariciones para hacer un análisis, y los resultados me han proporcionado una pista. David Paris utilizó como base para su teoría un informe de la NASA sobre la energía solar que llega a la Tierra. Según cree, cuando esta energía se combina con la de las tormentas, aparece la niebla electrónica. Para demostrarlo, Paris observará la actividad solar y las condiciones atmosféricas. Y cuando la situación sea la adecuada, el equipo científico volará al mismo centro del triángulo para recoger más datos. Gran Banco de las Bahamas. El equipo expedicionario busca algunas claves. Aunque la teoría de la niebla electrónica podría explicar cómo desaparecieron los aviones, los restos de los aviones extraviados también podrían ofrecer pistas. Los investigadores han identificado muchos lugares de siniestros y buscan al menos un avión que pueda explicar las desapariciones. La expedición será dirigida por el explorador Greg Little. Little ha pasado los últimos 6 años investigando el Triángulo de las Bermudas. Para mí se trata de algo único e inexplicable. Aquí se produce un fenómeno natural que confunde a los pilotos y a los capitanes de los barcos. Little también es piloto y cree que estas catástrofes no han sido suficientemente investigadas. En las Bahamas no hay Administración Federal de Aviación ni un Consejo de Seguridad de Transporte que investigue los accidentes. Enseguida se preparan para realizar una búsqueda exhaustiva en el Gran Banco de las Bahamas. El equipo eligió esta zona porque sus aguas están repletas de aviones siniestrados. No será difícil encontrarlos. Pero muchos podrían ser aviones dedicados al narcotráfico y abandonados por los delincuentes. Y eso vuelve la tarea más complicada. Vamos a intentar identificar un avión. Bajo estas aguas hay zonas muy interesantes. Los puntos oscuros que hay bajo la superficie indican la presencia de objetos fabricados por el hombre. Cuando los restos de un accidente han estado durante mucho tiempo en el fondo, se forman unas manchas de vegetación marina que los vuelven más visibles. El equipo ha identificado más de 50 de esos puntos. El mayor problema de la búsqueda de aviones o barcos en el Gran Banco de las Bahamas es la logística. Bien, en marcha. Bucear en aguas someras presenta un problema muy simple. La mayoría de las embarcaciones no pueden navegar allí. Por eso, Little ha construido un barco para alcanzar esas zonas específicas. Nuestro barco tiene una gran ventaja, es un catamarán. Por eso es muy estable. Y podemos navegar aunque solo haya 40 centímetros de profundidad. Su calado es de 25 centímetros. El equipo llega al primer punto de interés, un avión que se estrelló en unas aguas de solo 1 metro de profundidad. Los restos se encuentran esparcidos por el fondo. Esto es parte del motor, y esto otro es el escape. Las ruedas del avión están hacia arriba. Los investigadores deben tener cuidado para no chocar con piezas ocultas bajo la superficie. Quédate ahí, para. Vamos a chocar contra el metal. El metal podría dañar la fibra de vidrio. No queda mucho del fuselaje. Parece que se estrelló con mucha fuerza. Los motores han sido arrancados de cuajo. Los dos. Generalmente la tripulación no sobrevive a estos accidentes. Pero lo más sorprendente es que sacaran las ruedas. Antes de caer, extendieron el tren de aterrizaje. Y eso es muy raro. Porque no se ameriza con las ruedas fuera. No se encontraron restos de la tripulación, pero el tren de aterrizaje puede ofrecer una buena pista sobre la suerte del piloto. Quizá dio varias vueltas, por eso los restos están esparcidos. Si el tren de aterrizaje estaba extendido, eso provocaría que el avión cayese dando vueltas de campana, y las ruedas no son de ninguna utilidad sobre el agua. Si yo hubiera sido el piloto de ese avión, me habría ido acercando a la superficie y hubiese intentado amerizar. El hecho de que bajara las ruedas podría indicar que el piloto volaba entre nubes o niebla y creyó que estaba sobre tierra. Si los instrumentos no funcionaban bien, como frecuentemente ha ocurrido en este lugar, no habría contado con ninguna ayuda. El único modo de identificar el avión es la matrícula, que debe de estar en la cola. Si la hallamos, podremos averiguar quién era el propietario y cuándo ocurrió el accidente. En Estados Unidos, estas matrículas están formadas por caracteres alfanuméricos que empiezan por una N. Normalmente van en la cola, son únicas y se utilizan para identificar el avión. El equipo se divide para buscar la cola del aparato caído. Pero la zona es demasiado amplia y encontrar la cola es casi imposible. Eso parece parte de la carena del motor. Y parece que ha estado aquí mucho tiempo. El equipo no encuentra ninguna pieza que lleve identificación. No hay números. Por eso deciden buscar otro avión siniestrado. Irán a una zona restringida y muy enigmática. De hecho, muchos opinan que puede estar relacionada con las desapariciones en el Triángulo. Aquí se han visto muchos ovnis y también luces que parecen salir del agua o que permanecen bajo el agua. Misterio sin resolver ha viajado al Triángulo de las Bermudas, con la esperanza de descubrir los secretos de uno de los lugares más extraordinarios del planeta. El primer suceso extraño que se conoce data de 1492 y fue registrado por Cristóbal Colón. Según dejó escrito, la brújula empezó a dar vueltas y se vieron unas luces misteriosas en el cielo. En 1918 desapareció por primera vez un barco militar, el USS Cyclops. Este carguero de la Marina norteamericana medía 165 metros. Hacía la ruta de Brasil a Baltimore y en el momento de su desaparición estaba cruzando el Triángulo de las Bermudas. El buque fue avistado por última vez frente a las Barbados. Horas antes de su desaparición estaba en perfectas condiciones. Lo más sorprendente es que no emitió ninguna llamada de socorro y desapareció para siempre con más de 300 marineros a bordo. El primer incidente aéreo estuvo protagonizado por el aviador más famoso de la historia, Charles Lindbergh. Poco antes de morir, reveló que en 1928 se perdió en esa zona después de verse envuelto por una niebla misteriosa. La brújula giraba enloquecida y el piloto estuvo desorientado durante horas hasta que logró salir de allí. Pero en 1945 se produjo la desaparición más sorprendente del Triángulo, la del famoso vuelo 19. 5 bombarderos de la Marina despegaron de su base de Fort Lauderdale en un día tranquilo y soleado. Pusieron rumbo a la isla Gran Bahama. La primera hora de vuelo transcurrió sin incidentes. Era un vuelo rutinario. Todos los pilotos tienen una experiencia de cientos de horas de vuelo en diversos tipos de aviones. David White, instructor de vuelo de la Marina, estaba en la torre de control cuando desaparecieron los aviones. No podíamos creerlo. ¿Cómo podían desaparecer al mismo tiempo 5 pilotos cualificados? La única pista, un informe de que las brújulas de los aviones funcionaban mal. Es muy raro que los dos compases funcionen mal. Las brújulas magnéticas a veces fallan en las tormentas, pero los girocompases solo se estropean de vez en cuando, y que dos compases se estropeen a la vez es muy poco probable. El vuelo 19 estaba fuera de rumbo cuando perdieron el contacto por radio. Ninguno de los aviones ni de los 14 tripulantes volvieron a ser vistos. La Marina envió un hidroavión en su busca, pero aunque parezca increíble, también desapareció en el Atlántico. Tampoco se encontró nunca aquel avión ni a sus 13 tripulantes. El escritor Guillain Casar es uno de los mayores expertos del mundo en el Triángulo de las Bermudas. Ha estudiado y documentado cientos de casos y considera que las pruebas apuntan a los ovnis como causa principal de las desapariciones. Muchos testigos de incidentes inexplicables han hablado de la presencia de ovnis. Y también se ha informado del avistamiento de ovnis en esta zona restringida, cerca de la isla de Andros, en las Bahamas. No se encuentra muy lejos de la zona que está rastreando nuestro equipo. Hay muchos informes sobre ovnis avistados en esta región. El AUTEC, el Centro de Pruebas Submarinas del Atlántico, es un complejo que pertenece a la Marina norteamericana. El AUTEC fue creado durante la Guerra Fría. Era un centro de pruebas submarinas angloamericano. Más recientemente, este lugar fue conocido como el Área 51 de la Marina. Al igual que el famoso complejo terrestre, el AUTEC es famoso por sus supuestos estudios sobre extraterrestres y ovnis, o en este caso, sobre objetos sumergidos no identificados. Aquí se han visto muchos ovnis, y también luces que parecen salir del agua, o que permanecen bajo el agua. Hay quien cree que estas luces podrían estar relacionadas con las desapariciones. La prueba podría ser una llamada de socorro que quedó grabada. Ocurrió en 1980. Se trata de un piloto que informó sobre un objeto que se interpuso en su trayectoria y no le permitió llegar hasta un lugar seguro. Esta es la última foto que se tomó del avión antes de que desapareciera. El hombre de la foto, José Pagón Jiménez, lo pilotaba aquel día. La foto fue tomada un mes antes del accidente, en 1980. Fue uno de los casos más enigmáticos, ya que no se han recibido muchas llamadas de socorro. Estas fueron las últimas palabras que se oyeron del piloto José Torres. Nunca antes habían sido emitidas por televisión. El avión estaba en el perímetro de prácticas de tiro de la flota del Atlántico, en Vieques, Puerto Rico. Casar halló una señal de radar inexplicable en aquella zona. Momentos después, un objeto volvió a aparecer en el radar sin responder al transpondedor. Llevaba un rumbo distinto y también desapareció momentos después. Pero el caso se volvió aún más inquietante. No hubo ninguna señal del ELT, ni ninguna indicación de que el avión hubiera chocado. Los ELT, o transmisores de localización de emergencia, son unos equipos estándar incorporados a aviones como el Encorp. Están diseñados para emitir llamadas de emergencia en caso de accidente. Pero en esta ocasión, el ELT no funcionó. En el caso del Triángulo de las Bermudas, conozco unos 120 aviones que llevan ELT, y ninguno de ellos emitió una señal antes del impacto o del hundimiento. El ejército norteamericano evita hablar de los fallos de los ELT cerca del Triángulo de las Bermudas. La Guardia Costera, encargada de responder a las señales de los ELT, contestó a las preguntas con esta explicación. El Triángulo de las Bermudas es una zona geográfica rodeada de leyendas. La Guardia Costera de Estados Unidos no cree en explicaciones sobrenaturales para los desastres marítimos. El investigador David Paris opina que el fenómeno de la niebla electrónica podría ser una explicación. Cuando los instrumentos de navegación dejan de funcionar, los pilotos empiezan a preocuparse. Lo más lógico es pensar que se trata de un fallo electrónico. ¿Qué puede ser si no? La radio y el radar dejan de funcionar. Es como si el avión se hubiese averiado. Paris probará la teoría de la niebla electrónica volando directamente al interior del triángulo. El objetivo de esta expedición es recoger datos. Quiero obtener pruebas de todo tipo para poder demostrar mi teoría de la niebla electrónica. Creo que podremos conseguir datos importantes y quizás podamos resolver finalmente este misterio. Según Paris, la niebla electrónica se produce cuando las nubes de tormenta son bombardeadas por vientos solares que presentan una actividad anormal. Los vientos solares contienen una gran cantidad de energía electromagnética. Han impedido el funcionamiento de algunos satélites y han dañado redes de distribución de energía. La NASA ha comunicado recientemente que el escudo protector de la Tierra, la magnetosfera, es más débil de lo que se creía. Y Paris cree que una gran cantidad de energía solar puede afectar a ciertas regiones del planeta, como el Triángulo de las Bermudas. Cuando se dan esas condiciones en la atmósfera, la energía residual procede de protones, neutrones y otras partículas. Potencia la actividad de las tormentas. El meteorólogo James Whelan cree que en este momento podrían presentarse esas condiciones. Sobre el Triángulo de las Bermudas parece estar formándose una tormenta. En un par de horas estaréis sobre Andros. Y allí os encontraréis con el frente, que es lo que estáis buscando. Es probable que veáis muchos cúmulos. Si también había vientos solares, los cúmulos podrían haber disparado la niebla electrónica que envolvió el avión de Bruce Gernon. En este momento, Paris confirma que el viento solar es más fuerte. Ha alcanzado los 475 kilómetros por segundo cuando lo normal son 300. Eso significa que está cayendo más energía sobre la Tierra. El viento solar ha aumentado un poco desde hace una hora. Creo que la situación va a ser ventajosa. Eso significa que probablemente se producirá niebla electrónica en el triángulo. Paris comunica el plan de acción a su equipo por si llegan a encontrarla. Con los aparatos vamos a detectar y observar los campos eléctricos que se produzcan en las nubes y mediremos la energía que emiten. Para demostrar su teoría, el equipo utilizará un frecuenciómetro y un medidor magnético trifield. Así tendrán datos sobre la electricidad. Cuando se utiliza cerca de una nube, se obtienen medidas acerca de la frecuencia y la corriente eléctrica de esa nube. La lectura normal debería ser cero. El equipo también intenta repetir la experiencia de Gernon y adelantarse 30 minutos al tiempo. Por eso, sincronizan los cronómetros. En el caso de que nos envuelva la niebla electrónica, trataremos de averiguar si se produce algún salto en el tiempo. Tomaremos unas medidas reales para cuantificarla y quizá los datos nos permitan llegar a alguna conclusión. Volarán siguiendo la misma trayectoria que siguió Gernon entre Miami y la isla Andros. Nuestro programa ha viajado al Triángulo de las Bermudas y tratará de averiguar el motivo por el que aviones y barcos desaparecen aquí sin dejar rastro. Y sin que haya una explicación lógica. El equipo expedicionario se prepara para volar al Triángulo de las Bermudas, donde recreará la peligrosa experiencia que estuvo a punto de costarle la vida a Bruce Gernon. El físico David Paris medirá los campos eléctricos y magnéticos y tratará de registrar variaciones en el tiempo y anomalías causadas por la niebla electrónica. El avión despega a la 1:07 de la tarde. November 2057, hotel no delay in your descent through flight level 180 for traffic. Gernon es la única persona a bordo del avión que ha experimentado los efectos de la niebla electrónica. And everything turns this strange gray, and there's no horizon. Can't see the sky. It was weird. It was like kind of fuzzy looking. That's all this electricity that's in this thing. And then I look at the compass, and it's slowly rotating counterclockwise all by itself. And I said, "Holy God." Durante aquel vuelo, Gernon era incapaz de dominar el avión y no podía escapar de la niebla. Paris cree saber la razón. El avión no atravesaba la niebla, sino que arrastraba la niebla con él. Volaba detrás del aparato, y eso cambia mucho las cosas. Cuando los aviones pasan por una zona de estas características, actúan como una especie de antena. Eso significa que la niebla electrónica se pega literalmente a los aviones que la atraviesan. Y eso haría que los instrumentos de navegación dejaran de funcionar y que los pilotos tuvieran que volar a ciegas. El equipo se aproxima a una formación de nubes de tormenta. Gran Banco de las Bahamas, 80 kilómetros al este de la isla de Andros. Mientras, el equipo expedicionario dirigido por Greg Little sigue en el mar, tratando de encontrar alguna pista definitiva. Los buceadores buscan concretamente las matrículas de los aviones para poder identificarlos. Se dirigen a un lugar donde saben a ciencia cierta que ocurrió un siniestro. Se encuentra a 80 kilómetros de la costa. Este lugar es muy remoto. Los pescadores no suelen venir por aquí y tampoco es el trayecto regular entre Bimini y Andros. Las aguas son demasiado someras para algunas embarcaciones. Este lugar ha recibido el sobrenombre de El Ojo. La forma es circular, parece un ojo. No creo que sea una formación natural. Las manchas que hemos visto antes sí parecían naturales, pero esta no. Se cree que los restos encontrados en este lugar podrían pertenecer a un avión, pero está casi completamente enterrado en la arena. La cola, que normalmente queda en posición vertical, está profundamente enterrada, quizás un metro o dos. Eso suponiendo que no se desintegrara cuando el avión se estrelló. El equipo abandona enseguida la búsqueda de la cola. Tratan de encontrar otras piezas del avión que puedan ayudarles a identificarlo. La Administración Federal de Aviación exige que los fabricantes identifiquen las piezas de los aviones mediante un número de serie o alguna otra marca. Así podrán ser rastreados en caso de accidente. Esto es parte de una rueda. Se ven algunos de los mecanismos. Esto es un amortiguador hidráulico para que no se sienta un impacto muy fuerte cuando el avión se posa en el suelo. La rueda iba aquí y era bastante grande, pero no sabemos a qué avión pertenece. La pieza está muy deteriorada y no sirve para identificar el avión. Pero la siguiente pieza que encuentran puede ofrecer más pistas. Ha sacado algo. Es una pieza metálica alargada. Parece interesante. La punta sobresalía. Es sorprendente. Se trata de una de las palas de la hélice del avión. La pieza está retorcida, probablemente a causa del impacto. El equipo la enviará a un laboratorio para que la investigue. Hay una especie de inscripción en uno de los lados. Es una fecha, el 20 de septiembre de 1966. Eso significa que el avión tuvo que estrellarse después de ese año. Misterio sin resolver ha viajado al Triángulo de las Bermudas, donde trata de hallar pistas de aviones y barcos que desaparecieron sin dejar rastro. En la mayoría de los casos, con buen tiempo. Durante siglos, los marineros que navegaban por estas aguas hablaban de unas olas inmensas que parecían surgir de la nada. Se tragaban barcos enteros. Eran conocidas como olas gigantes, pero nunca hubo pruebas de su existencia. En 1980, un carguero, el Esso Languedoc, sufrió un trágico incidente frente a las costas de Sudáfrica. El barco navegaba entre olas de unos 5 metros, cuando de pronto, una inmensa ola de 30 metros surgió de la nada. La ola barrió la cubierta del buque y estuvo a punto de hundirlo. El primer oficial sacó esta foto desde el puente. Universidad de Miami, Florida. Según el doctor Hans Graber, la mayoría de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no se deben a causas paranormales. Y afirma que pueden ser explicadas por la ciencia. Graber dirige la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad de Miami. Es el mayor experto del mundo en dinámica de las olas. Este tanque de 5.000 litros fue diseñado para reproducir con precisión las condiciones marinas. Este tanque es único. Nos permite reproducir de forma realista la clase de oleajes que se producen en alta mar. Graber cree que el oleaje es uno de los fenómenos naturales más destructores y esquivos, y podría explicar muchas de las desapariciones en el triángulo. En cuestión de segundos, puede levantarse una muralla de agua que desaparece tan rápido como se ha formado. Una ola gigante genera una enorme presión en los costados y en el casco del barco. Y la fuerza puede llegar a exceder los 14.000 kilos por centímetro cuadrado. La energía generada por las olas gigantes es similar a la de un tren de carga a toda velocidad. Podría hundir un carguero fácilmente, y estas olas suelen aparecer sin previo aviso. Las olas gigantes suelen producirse a causa de la superposición de varios trenes de olas. Dicha superposición ocurre cuando cientos de olas pequeñas se combinan aleatoriamente. Este fenómeno acaba produciendo una ola gigante. Cuando las olas se encuentran en un punto y en un momento particular y se superponen, de repente producen una ola gigantesca. El tanque de la Universidad de Miami nos muestra con solo pulsar un botón cómo aparecen esas olas. Resulta difícil imaginar que las olas pequeñas, por muchas que sean, puedan formar una ola de semejante tamaño. Y además, tal y como hemos comprobado, parecen surgir espontáneamente. Se forma un declive en la superficie del mar y de repente surge una ola enorme que acaba rompiéndose y desapareciendo. Y enseguida, el mar vuelve a estar en calma. Pero estas olas gigantes no pueden explicar por qué no se han hallado nunca restos de naufragios ni cadáveres después de que se hayan hundido 700 barcos. El equipo científico se encuentra en alta mar en el Océano Atlántico. Roger, now we're going into the abbreviated triangle, crossing over the lines at this time. David Paris quiere demostrar la teoría de la niebla electrónica. Este fenómeno consiste en una nube de partículas con una carga eléctrica muy elevada. Paris utiliza un frecuenciómetro para medir señales eléctricas y también un medidor magnético trifield. Un pico en cualquiera de las medidas indicaría la proximidad de la niebla. Y creen que es más probable encontrarla entre las nubes. De pronto, el frecuenciómetro parece cobrar vida. Hey Bruce, yeah. I'm getting frequencies of 652. Look at this. Look at that. We're going through a cloud right now. Holy crap. Emergency 14 affirmative 12000. We're bouncing off the scale. 652 MHz es una frecuencia extremadamente elevada. Lo normal es que oscile entre 6 y 10 MHz. El medidor Trifield también empieza a mostrar cifras elevadas. Okay. Well, these readings are really kind of impressive. They're sporadic. There isn't like a whole lot of explanation here of why the magnetic meter will go pinning itself. Y Paris descubre algo todavía más sorprendente. Yeah, and the meter's being pinned right now, and it's past my last reading of 90. It's pinned to 100 on the 100 kilovolts per meter. Esos son 100.000 voltios por metro. Normalmente, para obtener una lectura así, habría que estar cerca de un enorme motor industrial. So that means we have an awful lot of energy here as we penetrated and come out of this cloud. This is pretty phenomenal stuff. Pero esta fuente de energía se encuentra fuera del avión, escondida en el aire o entre las nubes. We're not transmitting from the aircraft. And so there's no propagation coming from here from the aircraft, so it's going to be coming from somewhere else. Misterio sin resolver ha organizado una expedición por aire y por mar para intentar resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas. Este piloto cree que viajó a través del tiempo mientras volaba sobre el triángulo. Según este físico, un fenómeno conocido como niebla electrónica puede ser la causa de las desapariciones. Y este explorador opina que si pudiese encontrar los restos de al menos un siniestro, podría resolver el misterio. El escritor Guillaume Casar, uno de los mayores expertos en temas referentes al Triángulo de las Bermudas, está examinando una pala de hélice. Fue recuperada de un accidente en la zona frente a las islas Bimini. Quizá pueda averiguar por qué se estrelló el avión y si es uno de los aparatos que desaparecieron misteriosamente. Si pudiera confirmar que pertenece a uno de esos aviones, este sería el primer hallazgo de un siniestro en el triángulo. En la base de la pala hay una fecha grabada, 20 de septiembre de 1966, un dato crucial para identificar el avión. Se trata de un bimotor ligero. Lo más probable es que se tratara de un Beechcraft Twin Bonanza, un Beechcraft Baron o una Cessna 310. La forma retorcida de la pala proporciona otra pista. La hélice recibió el impacto en esta pala cuando chocó contra el agua. Se dobló por aquí. Pero la punta retorcida parece indicar que la hélice y el motor seguían funcionando. La hélice se torció y dejó impreso un anillo semicircular en la base cuando la pala presionó en la raíz de la hélice. Eso significa que la causa de que el avión se estrellara no fue un fallo del motor. Las marcas en este borde demuestran que se produjo mucho calor. Eso pudo deberse a que el motor explotó al chocar contra el agua. Casar investiga en la base de datos del NTSB. Busca un bimotor que se estrellara después del 20 de septiembre de 1966. Vamos a buscar aviones cuya trayectoria podía haberlos llevado a unos 80 kilómetros al este de Bimini. Es decir, al lugar donde encontramos la pala. Quizá así podamos averiguar a qué avión pertenece. Pero Casar no encuentra datos que coincidan y vuelve a examinar la pala. Entonces descubre algo que había pasado por alto. Menudo fallo. Grabado el 4 del 71. Si es una fecha, el avión aún volaba en el 71. Ha investigado partiendo de datos erróneos. El avión se estrelló después de abril de 1971. Kassar vuelve a consultar la base de datos, pero la nueva información tampoco le ayuda a encontrar nada. Por ahora, no hay forma de identificar el avión. ¡Holy! El equipo científico intenta detectar picos de energía dentro del Triángulo de las Bermudas. Los aparatos han registrado lecturas anormales y los datos parecen no tener ningún sentido. El frecuencímetro y el medidor magnético Trifield han registrado unos resultados increíbles. Cuando estábamos cerca de las islas Bimini, los medidores se saturaron. Eso nos da mucho que pensar. Gernon cree que la actividad eléctrica ocurrida durante su famoso vuelo le hizo viajar a través del tiempo. El equipo examina los tres cronómetros que sincronizaron antes de despegar. Bien, vamos a ver qué ha pasado. 3, 11, 4, 5, casi igual. Está bien. No hay variación, lo que significa que no hubo ningún salto en el tiempo durante este vuelo. Pero los científicos siguen preguntándose cuál es la fuente de tanta energía. Gernon cree que la niebla electrónica pudo afectar a su vuelo en 1970. Por fin, hemos encontrado algo que puede ser medido con un instrumento. Misterio sin resolver ha puesto al descubierto algunos datos inquietantes. El equipo expedicionario encontró una pieza intacta con su número de serie correspondiente en el lugar del siniestro. Es una pista sin precedentes y quizá podría ayudarles a identificar el avión. Después de realizar algunas medidas, los científicos también han concluido que la niebla electrónica es frecuente en esta zona. Estos nuevos descubrimientos nos acercan cada vez más a la resolución del misterio del Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas esconde un gran secreto, pero solo podremos averiguarlo buscando en el lugar y el momento adecuado. Imagínese estar volando sobre mar abierto y que de pronto se corten todas las comunicaciones con tierra. Este es el Triángulo de las Bermudas. Durante cientos de años, aviones y barcos se han esfumado en su diabólica geometría. ¿Pero de qué se trata exactamente? ¿Un mar de olas gigantes? ¿Un vórtice meteorológico? ¿Una misteriosa fuerza electromagnética? ¿O un mero producto de la imaginación? Sondamos las tenebrosas profundidades del Triángulo de las Bermudas para tratar de aclarar el misterio de una vez por todas. El Triángulo de las Bermudas. Las cristalinas aguas del Océano Atlántico parecen el mejor lugar para tumbarse en la playa y relajarse. Pero las apariencias engañan. Porque en este paradisíaco entorno se oculta un sector mortal del que algunos piensan que es imposible escapar. El Triángulo de las Bermudas. Durante siglos, cientos de personas se han atrevido a pasar por aquí y no han regresado. El Triángulo de las Bermudas cubre una superficie de aproximadamente 1.300.000 kilómetros cuadrados entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Marineros y pilotos llevan cientos de años informando sobre los espeluznantes sucesos que rodean esta zona. Pero lo que realmente llamó la atención sobre el Triángulo fue la desaparición de 5 aviones a la vez. El 5 de diciembre de 1945, una escuadrilla de 5 torpederos TBF Avenger se preparaba para iniciar una misión de entrenamiento rutinario en la base militar de Fort Lauderdale. Era el vuelo 19. David White piloto retirado, era el instructor de vuelo asignado aquel día, junto al comandante de la escuadrilla, Charles Taylor. Cuando le destinaron a Fort Lauderdale, era uno de nuestros instructores más experimentados. El día estaba despejado y el mar estaba en calma. Pero a mitad de camino, Taylor informó de que algo pasaba. Dijo que las brújulas no les funcionaban. Y eso es algo que, aunque ocurre en ocasiones, no es nada frecuente. Los controladores aéreos trataron de guiarlos de vuelta, pero sus señales cada vez se debilitaban más. En cuestión de horas, los 5 aviones, con un total de 14 personas a bordo, habían desaparecido por completo. Varios aviones de rescate peinaron el mar y el cielo. David White iba en uno de ellos. Rastreamos minuciosamente durante varios días y no encontramos nada. ¿Cómo pueden desaparecer 5 aviones sin dejar rastro? Una de las teorías sostenía que una extraña fuerza electromagnética había alterado sus instrumentos de navegación. Otros decían que una extraña niebla electrónica mortal se había tragado a los aviones. O quizás los habían abducido los extraterrestres. Enseguida mucha gente empezó a prestar atención a los extraños sucesos que se repetían en esta zona. Jan Quasar es uno de ellos. No me interesan las tragedias o los accidentes. Investigo los misterios de quienes se fueron y desaparecieron sin ningún motivo. Quasar ha dedicado 15 años a estudiar el misterio del Triángulo de las Bermudas y del Vuelo 19. Ha escrito un libro en el que recoge todas las teorías sobre la zona, desde ovnis hasta OSNIs, objetos submarinos no identificados. Algunas personas creen que hay extraterrestres que prefieren moverse bajo el agua a bordo de naves submarinas. Tienen el mismo aspecto que los platillos voladores, sin aletas ni nada, solo una forma oval que se desplaza por el agua. Parecerá inverosímil, pero hay una historia que sucedió en los años 60 que hace pensar en los OSNIs. Y es uno de los sucesos más significativos del Triángulo. Una noche del mes de diciembre, en Miami, Dan Borak y el padre Patrick Horgan se preparaban para salir a navegar en el Witchcraft. Poco después de haber iniciado la travesía, chocaron contra algo. Se quedaron sin potencia y a las 9 en punto, Borak avisó a los guardacostas. Guardacostas, llamada de socorro del Witchcraft. Les describió su posición exacta, junto a una boya de amarre concreta. En el barco disponían de chalecos salvavidas y todo tipo de dispositivos de flotación. Se suponía que era imposible que se hundiera. Pero cuando la ayuda llegó, minutos después, el Witchcraft había desaparecido. No había rastro de la embarcación ni de los tripulantes. No hay ninguna explicación, por eso es un misterio. Estaban ahí parados, esperando la ayuda, en un barco que no se podía hundir. Según Quasar, esta es una de las desapariciones más desconcertantes del Triángulo. Pero la más impresionante de todas es la del USS Cyclops. Un buque carbonero de 19.000 toneladas que comenzó su travesía en 1918. Era un barco poco común, con unas altas plumas de carga para almacenar el carbón. El trayecto debía llevar unos días, pero el Cyclops llevaba unos 90 años de retraso. No se recibió ninguna llamada de socorro y desapareció sin dejar rastro. Se considera el mayor misterio de la historia de la Armada estadounidense. El Triángulo de las Bermudas lleva años desconcertando a quienes lo estudian. Es posible que la historia de Bruce Gernon, un piloto aficionado, nos dé algunas pistas sobre las condiciones atmosféricas del Triángulo. El 4 de diciembre de 1970, Gernon estaba volando cerca de las Islas Bimini cuando vio una nube un tanto extraña. Tenía unos bordes sedosos. Avancé y empecé a ascender y resultó que estaba justo en mi trayectoria. Entró en la nube y en cuestión de minutos los instrumentos empezaron a volverse locos. Se dio cuenta de que se estaba formando una niebla a su alrededor. Gernon hizo este dibujo para ilustrar lo que vio. Le pareció que su única vía de escape era esa abertura en forma de U justo delante de él. Avancé y descendí en picado, y me di cuenta de que el túnel se estaba estrechando. Veía destellos de luz a su alrededor, pero no era una tormenta eléctrica. De repente, se empezaron a formar unas extrañas líneas alrededor del avión. Eran como unas grietas, a través de las que podía ver un cielo totalmente despejado. Hablo de ellas como líneas de tiempo, porque me pareció estar viendo el tejido del tiempo mismo. Por fin consiguió salir del túnel, pero aún no había dejado atrás las nubes y la peor parte de su viaje estaba por llegar. A miles de metros sobre el Triángulo de las Bermudas, Gernon había salido del túnel, pero seguía envuelto en lo que describe como una extraña niebla electrónica. Sus instrumentos de navegación seguían sin funcionar correctamente. Radar de Miami, solicito identificación por radar. Los controladores aéreos finalmente consiguieron localizarle y le dijeron que estaba cerca de Miami. Negativo, radar de Miami. Tengo que estar a al menos 130 kilómetros al este de Miami. Entonces vio tierra y se dio cuenta de que el personal del radar de Miami estaba en lo cierto. Había vuelto a Florida. Bruce cree que solo tardó 50 minutos en hacer un recorrido que le debería haber llevado 80. Había ganado 30 minutos en algún punto del triángulo. La historia de Bruce sobre la extraña niebla y el túnel del tiempo que vio en el Triángulo de las Bermudas ha intrigado a quienes creen en la existencia de este fenómeno en todo el mundo. La niebla es el resultado de una carga o un campo electromagnético que ha atrapado al avión y que procede de un fenómeno excepcional relacionado con las condiciones atmosféricas, con la humedad o con la propia presencia de un barco o un avión. Quasar cree que las respuestas al enigma de la niebla electrónica pueden encontrarse lejos del propio triángulo, a miles de kilómetros al norte, en Vancouver. En el laboratorio improvisado de un aficionado a la física, John Hutchison. Hace varias décadas, Hutchison empezó a experimentar en su casa con ondas de radio y corrientes de alto voltaje. Afirma que en 1979 dio con algo excepcional. Una serie de fenómenos que quienes siguen su trayectoria conocen como el efecto Hutchison. Se debe a las radiofrecuencias y a las frecuencias electrostáticas. Cuando las genero y las mezclo, empiezan a pasar cosas. Hutchison puede hacer que los objetos leviten y que el metal se funda sin una fuente de calor. Y todo ello con una corriente doméstica normal. Como es lógico, hay muchos escépticos al respecto. Como James Mattingly, físico de la Universidad de Georgetown. No sé en qué se supone que consiste el efecto. Es como si cualquier cosa que pasara en casa de John Hutchison formara parte del efecto Hutchison. No sé si eso incluye el hecho de que Hutchison se pasee por la habitación. ¿Eso también es un efecto Hutchison? Ni idea. Hutchison está acostumbrado a las críticas, pero dice que tiene pruebas y que ha conseguido grabarlo en vídeo. Afortunadamente, tenemos unas cuatro muestras de lo que ocurre grabadas en vídeo. Hutchison nos ha permitido grabar una demostración que va a realizar para nosotros. No sé qué va a ocurrir cuando lo encienda y conecte los transmisores y receptores y el resto del equipo. Podría desencadenarse un fenómeno muy fuerte. Si lo que dice es cierto, podríamos vernos envueltos en una niebla electrónica. En este rincón de su casa hay cientos de kilos de equipos electrónicos y un tarro de plástico forrado con papel de aluminio colgados con cadenas. Hutchison dice que el voltaje que se va a manejar pone en peligro nuestra seguridad, así que nos tenemos que apartar. ¿Qué tal va todo en la otra habitación? Aunque las cadenas se mueven un poco, la cámara no capta ningún efecto extraño, así que Hutchison aumenta el voltaje. Voy a meter más voltios. Y el experimento acaba ardiendo. Parece que pasa algo. Hay algo ardiendo, John. Vale, alerta roja. Las llamas del tarro de plástico significan que se ha acabado el espectáculo. Esto no significa que el efecto no exista. Simplemente puede ser difícil de presenciar. ¿Qué pasa entonces con los vídeos del propio Hutchison? Son 2 horas de grabación del efecto Hutchison, metales que se funden, objetos que levitan y una niebla electrónica. Si la única prueba real con la que contamos es el vídeo, analicémoslo entonces. Tom Flynn y Joe Nicol son 2 escépticos que investigan para el Comité de Investigación Científica sobre supuestos fenómenos paranormales. A ellos el vídeo de Hutchison no les convence. Este es el vídeo de la botella. Y creen saber exactamente cómo se ha hecho. Sale disparada. Es tan típico, es tan raro que el cámara no actúe con normalidad, que no tenga el impulso de seguir a la botella cuando sale volando. Lo que hace suponer que no podía seguirla. Es posible que ahí arriba haya algo que no debamos ver. Sospechan que alguien estaba manejando los hilos. Hutchison asegura que en sus experimentos no hay hilos, pero Nicol y Flynn dicen que pueden probarlo. El vídeo de Hutchison se grabó en lo que parece un garaje o un sótano. Ese tipo de fondo es perfecto para que no se vean los hilos. He preparado la botella para poder manejarla. Está sujeta por abajo y por arriba con un sedal. Es lo que llamamos el efecto marioneta. Es muy probable que ahora mismo se vea el sedal con el fondo oscuro de mis pantalones. Pero si me quito, el sedal desaparece. Cuando quiera, Joe, empieza a moverla y prepárate para levantarla. Nicol y Flynn han recreado la levitación de la botella de Hutchison con un simple truco de magia. ¿Pero podrán imitar la niebla electrónica? Lo primero que hemos hecho ha sido reproducir el efecto de la luz de fondo, que, como podemos observar en la grabación original, es redonda, intensa y con un reflejo en el centro, igual que si fuera una bombilla normal. Así que hemos colocado una bombilla normal en un pie y vamos a crear la niebla semimetálica con un metal expandido, que realmente es un estropajo de cocina. Y lo vamos a mover muy rápido y muy cerca de la lente para que esté desenfocado. Estamos proyectando mucha luz, así que aparecen sombras y contrastes, y así es como se crea un efecto de zonas luminosas y zonas opacas, con una materia irreconocible delante de la lente. Y el resultado es muy, muy parecido a la niebla electrónica. Nada de lo que el señor Hutchison ha hecho prueba nada. Tiene que demostrar su efecto ante científicos creíbles y en condiciones controladas, en las que los trucos estén descartados. ¿Es posible que esta niebla electrónica nos esté desorientando a nosotros y alejándonos de la auténtica respuesta? ¿Podría haber algún otro fenómeno, con mucha fuerza, pero totalmente natural, que esté detrás de los sucesos del Triángulo de las Bermudas? Es el momento de consultar a la comunidad científica establecida y aplicar algo de sentido común a los casos del Cyclops, el vuelo 19 y el Witchcraft. Las 3 historias son trágicas, pero la del Witchcraft es particularmente desconcertante. 2 hombres emprendían un viaje de placer para ver las luces de la ciudad de Miami desde alta mar. De repente el barco chocó con algo y desapareció, minutos después de que los tripulantes hubieran hecho una llamada de socorro con toda tranquilidad. Pero de hecho, nadie sabía dónde estaba exactamente la embarcación y el tiempo no ayudaba mucho. El escritor Larry Kush investigó los hechos que rodearon la desaparición del Witchcraft. No estaban situados exactamente donde dijeron estar, lo que lo habría convertido en un hecho aún más misterioso. No se encontró nada, y aquella noche había una fuerte tormenta. Pero los guardacostas llegaron a los 19 minutos de la llamada de socorro. ¿Cómo podía haber desaparecido el barco por completo tan rápidamente? Nunca se encontró ni rastro de un barco que supuestamente no se podía hundir. ¿Se puede recurrir a la teoría de que un ovni o un osni abdujeran la embarcación para revestirlo de misterio? Pero lo cierto es que es difícil encontrar a quienes se pierden en el mar, incluso con unas condiciones favorables. Jim Nowe lleva 13 años trabajando como experto en salvamento en los guardacostas de Miami. Gran parte de la zona que abarca el Triángulo de las Bermudas es alta mar y está a cientos de kilómetros de las instalaciones en tierra y de los centros de comunicaciones más cercanos. Así que es muy posible que se desconozca la ubicación exacta de un barco o de un avión que se haya hundido allí. Sumado a este factor, hay que tener en cuenta el efecto de la corriente del Golfo, una corriente de gran fuerza y velocidad que viaja desde el Caribe hasta el Atlántico Norte. Cuando un barco o un avión se hunden, la nave se ve azotada por fuertes vientos y corrientes que esparcen los restos a varios kilómetros, a veces en cuestión de minutos. Parece que la desaparición de los restos no es tan enigmática como algunos creen. Puede resultar muy tentador pensar que las desapariciones del Triángulo de las Bermudas se deban a fenómenos paranormales como la niebla electrónica o los extraterrestres. Pero de hecho, el sospechoso número uno es el tiempo. En el Triángulo de las Bermudas convergen varios tipos distintos de condiciones meteorológicas y del estado del mar. Hay una corriente atmosférica en chorro que viene del norte, los vientos alisios que vienen del sur y además, en el límite occidental, la corriente del Golfo, una corriente oceánica propiamente dicha. En el Triángulo de las Bermudas pasan muchas cosas de las que no recibimos noticia. Trombas marinas, tormentas blancas y otro tipo de fenómenos meteorológicos de menor escala que pueden ocurrir en tan solo unos kilómetros y no los presencia nadie, ni nadie los pronostica. Aparecen de repente y desaparecen en un momento. Y si no estás justo al lado, ni siquiera te vas a enterar de que se han producido. Una tromba de agua puede hacer pedazos un barco o un avión. Y también están las olas gigantes, que son paredes de agua de 10 pisos de altura, con una fuerza y una velocidad asombrosas, que salen de la nada y pueden llevarse por delante a los barcos más grandes. Pero está claro que no fue una ola lo que hizo desaparecer el vuelo 19, en el que 14 hombres se volatilizaron sin explicación alguna. Los hombres de aquella escuadrilla eran pilotos experimentados. Si bien es verdad que era la primera vez que el comandante hacía esa ruta. Pese a que cuando pidieron ayuda estaban en la zona del Triángulo, en algún punto al este de Fort Lauderdale, Taylor dijo que pensaba que estaban más al sur de los Cayos de Florida. Larry Kush piensa que Taylor estaba desorientado y no se fiaba de sus brújulas. De hecho, es habitual que cuando alguien se desorienta o está confuso y lo que ve en las brújulas no se corresponde con lo que observa durante el vuelo, suelen decir que la brújula ha fallado. La escuadrilla hizo caso a su comandante. Y a continuación, según las investigaciones de Kush, el tiempo empeoró. Al final, parece que el trágico incidente del vuelo 19 se debió a la desgraciada combinación de un error humano y mal tiempo. Pero no es tan fácil explicar el destino del Cyclops. Este buque de 150 metros de longitud se desvaneció sin dejar rastro en 1918. Llevaba una carga muy pesada, más de 4.500 kilos, y se decía que era demasiado propenso a balancearse en exceso con las olas. Una tormenta de cierta violencia podría haber desequilibrado la carga y haber hecho volcar la embarcación. La cuestión es que no había ninguna tormenta, al menos donde se piensa que estaba, en el interior del Triángulo de las Bermudas. ¿Pero es posible que estuviera en otro sitio? En 1968, un submarinista del ejército, Dean Hoss, descubrió una gran embarcación muy poco común a 110 kilómetros al este de Norfolk, Virginia. Encontró un barco un tanto peculiar con unas altas plumas de carga. Años después, vio una fotografía del Cyclops y supo que era el mismo barco. El buque que vio Hoss no estaba demasiado alejado del lugar al que se dirigía el Cyclops. Cuando Kush se enteró del hallazgo, empezó a hacer cálculos. Determinó que el buque habría tardado 6 días en llegar al punto del naufragio. salió de Barbados el 4 de marzo, así que según sus cálculos se habría hundido el 10 de marzo. Revisé los datos de archivo sobre las condiciones meteorológicas y descubrí que había habido una gran tormenta en ese momento que afectó a gran parte de la costa este. Hubo varios barcos que sufrieron daños graves. De nuevo, el tiempo parece haber sido el culpable. Es posible que nunca sepamos con certeza lo que les ocurrió al Cyclops, al Witchcraft y al vuelo 19. Pero al reflexionar sobre estos misterios, hay un hecho que es importante señalar. Estadísticamente hablando, el Triángulo de las Bermudas no es más peligroso que cualquier otra ruta en la que se producen fenómenos meteorológicos de cierta consideración. El mal tiempo solo es un problema si te pilla en medio. Porque con el gran número de barcos y aviones que circulan por ahí, lo normal es que tarde o temprano la probabilidad de que uno de esos barcos o aviones entre en una zona afectada por un fenómeno meteorológico adverso aumenta. Pero aunque podamos explicar muchas de las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, puede que el caso no esté cerrado. ¿Realmente existe una fuerza desconocida y siniestra que causa estragos en el Triángulo de las Bermudas? ¿O todos los misterios que rodean ese lugar se deben simplemente al mal tiempo y la mala suerte? Diciembre de 1945. Un escuadrón de aviones de la Marina de Estados Unidos desaparece en la costa de Florida. Marzo de 1918. Un enorme carguero de la Armada que se dirige a Baltimore se esfuma sin dejar rastro. Con el paso de los años desaparecen muchos más barcos y aviones en un área de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar abierto. Una fuente de misterio, leyenda y miedo. El Triángulo de las Bermudas. Hoy, gracias a la tecnología, podemos eliminar las aguas capa a capa y desvelar un paisaje oculto. Drenaremos el Triángulo de las Bermudas. Exploraremos sus rincones más oscuros, abriéndonos camino en las profundidades, adentrándonos en algunos de los mayores misterios del Triángulo. Cuando se haya drenado el agua, ¿qué encontraremos en el fondo del Triángulo de las Bermudas? Drenar el Triángulo de las Bermudas. Bermudas, un oasis a 1046 kilómetros al este de Estados Unidos. Durante siglos, ha acogido el transporte por el Atlántico. Sin embargo, las aguas de la isla ocultan una amenaza mortal. Bermudas es tanto una zona increíblemente atractiva como reticente para los marineros que no tienen experiencia en navegar en sus aguas. El nombre de Bermudas infunde miedo a los marineros. Era conocida como la Isla de los Diablos. La paradoja de Bermudas como paraíso es que durante los primeros 200 o 300 años era un cementerio de barcos. Como guardián de barcos hundidos, el trabajo de Philip Ruya es rastrear y monitorizar los naufragios históricos de las Bermudas. Y aquí hay suficientes para mantenerse ocupado. De hecho, estas aguas han conseguido albergar hasta 300 embarcaciones. ¿Por qué naufragan tantos barcos en estas aguas tan cristalinas y tan cerca de tierra? Hoy, Philip visitará varios navíos hundidos que podrían arrojar algo de luz en este misterio. En primer lugar, el Mary Celestia, un barco de vapor con el casco de hierro que llevaba provisiones durante la Guerra Civil Americana. Zarpó de Bermudas, bajó por la orilla sur y desapareció justo aquí. Algo bastante curioso porque estamos solo a 800 metros de la costa. Ocurrió un día en el que el agua estaba en calma. Hay mucha intriga sobre esto. Estamos intentando averiguar cómo ocurrió. Yace a tan solo 15 metros bajo el agua. Aún se puede distinguir la característica rueda de paletas del navío. Alrededor de la costa hay otra embarcación, el Constellation. Y un poco más lejos otra, el Montana. De hecho, según los informes de Philip, los barcos hundidos rodean la isla de Bermudas por completo. Está claro que hay algo ahí fuera que plantea una terrible amenaza para los navíos. Para responder a esto y a otros míticos misterios del Triángulo de las Bermudas, necesitamos ver qué hay bajo el agua. Necesitamos drenar el océano capa a capa para revelar poco a poco un paisaje extraordinario, nunca visto hasta ahora. Solo es posible ver las profundidades del Triángulo de las Bermudas gracias a una avanzada tecnología llamada mapeo por sonar. El mapeo por sonar despide ondas sonoras al suelo del océano. Las señales de retorno muestran la forma del objeto y la profundidad a la que se encuentra. Es la tecnología sonar la que puede ser de ayuda para destapar la causa de los cientos de naufragios que rodean la isla. Hola, ¿cómo estás, Nick? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? El geólogo Nick Hutchins es un buscador de oro de nuestros días. Hoy va a utilizar el mapeo por sonar para cazar señales de formaciones específicas bajo el agua, cerca de donde se encuentran algunos naufragios de Bermudas. Lo que buscamos son depósitos minerales que podrían tener la forma de antiguas fumarolas, de fuentes hidrotermales conocidas como fumarolas negras. Nick cree que las fumarolas ahora extintas podrían contener metales y minerales poco comunes. Vamos en busca de oro y cobre. En esa corteza que ves hay platino, cobalto, níquel y materiales poco frecuentes pero importantes, ya que son vitales para la tecnología moderna. Con objeto de localizar metales de valor, Nick cuenta con un dispositivo sonar multihaz. Los datos revelan un paisaje submarino extraordinario alrededor de Bermudas, incluyendo lo que parece ser un acantilado. Hay una especie de meseta grande. Lo llamamos el acantilado. Llegas al lateral y después hay una pendiente de unos 60 grados y 350 brazas de profundidad. Las vistas son fascinantes. Pero ¿por qué hay un saliente de una montaña submarina lejos de la costa de Bermudas? Para encontrar el sentido, tenemos que ver una foto más grande. Utilizando la información sonar más actualizada de la isla, hoy podemos drenar virtualmente toda la zona. En el agua, la pequeña isla parece posarse en la espectacular cima de una montaña. Un monte submarino de casi 5 kilómetros que se alza solitario en medio del océano Atlántico. ¿Cómo ha llegado aquí? La razón por la que la isla está aquí hoy es porque en este punto aislado de la placa oceánica tuvo lugar una erupción volcánica muy significativa debido a la fase de desarrollo del océano Atlántico. El volcán creció y creció durante millones de años hasta que finalmente sobrepasó la superficie del océano. Entró en erupción y dio lugar a una isla volcánica gigantesca que hoy se sitúa a casi 1000 metros por encima del nivel del mar. Después de que el volcán se extinguiera hace 30 millones de años, el viento y la lluvia erosionaron la montaña hasta convertirla en meseta. Entonces, debido a que subió el nivel del mar tras la edad de hielo, Bermudas quedó reducida a una pequeña isla encima de un monte submarino. Hoy han crecido arrecifes en las laderas de este viejo volcán y rodean toda la isla de Bermudas. Los arrecifes de Bermuda son una barrera natural para protegernos de la furia del océano, pero también han sido un triste destino para muchos marineros. Estos arrecifes son potencialmente mortales para los barcos, pero lo que hay en ellos plantea una amenaza aún más peligrosa. En la isla son conocidos como hervidores o salientes. Los salientes se forman por un tipo de alga rocosa y por las conchas de millones de pequeños moluscos. Juntos crean una estructura caliza increíblemente dura que puede crecer hasta 10 metros desde el fondo del mar, pudiendo a veces salir a la superficie cuando la marea está baja. El material de los salientes es en realidad más duro que el del arrecife que los rodea, razón por la que han sobrevivido y por la que el proceso persiste. Por tanto, cualquier embarcación, ya sea de madera o metal, que se encuentre con una de estas formaciones, podría sufrir un serio impacto. En ocasiones, los salientes tienen áreas afiladas. Estas pueden perforar el casco de un barco como un abrelatas, hundiéndolo en minutos. Y pueden ser mortales cuando el agua está en calma. Una de las ironías de los salientes es que son más visibles cuando hay olas y tormenta. De hecho, a veces, cuando más peligrosos son los salientes, es en días en los que el agua está en calma porque no se ven nada. Los salientes han causado muchos de los naufragios de Bermudas. Entre ellos el del Mary Celestia. Esta oculta amenaza rodea Bermudas, un legado mortal de su pasado volcánico. Drenar la isla de las Bermudas ha ayudado a explicar cientos de naufragios encontrados aquí. Pero este es solo un pequeño rincón de un gran triángulo formado por Bermudas como punto norte, por Puerto Rico al sur y por la costa de Florida, que representa el vértice occidental. Y es un avión de la Segunda Guerra Mundial procedente de Florida el que protagoniza el mito más conocido del Triángulo de las Bermudas. El vuelo 19, la patrulla perdida. Hoy un equipo de submarinismo se dispone a buscar un avión implicado en los desconcertantes eventos de ese día. A medida que drenemos más, ¿encontraremos pruebas que ayuden a resolver este misterio? 5 de diciembre de 1945, cinco torpederos Avenger despegan de la estación aérea Fort Lauderdale en Florida. El vuelo 19, su nombre en clave, está de misión rutinaria de entrenamiento aéreo por toda la costa atlántica. Al mando está el teniente de la Marina Charles Taylor, un piloto altamente experimentado. Ha liderado docenas de misiones de entrenamiento, pero no conoce muy bien esta zona costera en particular. En plena misión las cosas empiezan a ir mal. El teniente Taylor informa que tiene problemas con la brújula. El tiempo empeora con rapidez y pronto se pierden irremediablemente. Un Martin PMB Mariner parte en misión de rescate para localizar la patrulla y guiar a los pilotos de vuelta a casa. El Mariner manda un mensaje rutinario, pero después de aquello, nunca se vuelve a saber de él. No se han encontrado restos del vuelo 19 o del avión de rescate Mariner. Se han propuesto multitud de raras y fabulosas teorías para explicar la desaparición de estos aviones. Desde abducciones alienígenas a los efectos de niebla electromagnética. Es más probable que los pilotos se perdieran, se quedaran sin combustible o tuvieran que amerizar en alguna parte del océano. El Mariner y el vuelo 19 tuvieron problemas en algún lugar de la zona que rodea las Bahamas. Y por primera vez, hoy es posible drenar este área de casi 5 kilómetros de profundidad hasta el suelo marino. El drenaje revela una gran y uniforme área submarina conocida como la llanura abisal. Es como un desierto submarino gigante. Es fácil darse cuenta de por qué nunca se han descubierto restos del avión. Pero hoy, 70 años después, por fin estamos cerca de encontrar el avión de rescate Martin Mariner. Mike Barnett es un buceador técnico especializado en ubicar aviones desaparecidos. Ha pasado años investigando el incidente del vuelo 19 y ahora cree que sabe de buena tinta dónde se estrelló el Mariner. Intenté recrear en mi mente la ruta aérea que podría haber seguido el avión y dónde podría haber caído. La ruta empezaría aquí, en la estación aérea naval de Banana River, donde despegó el avión. Luego viajó al norte hasta Cabo Cañaveral y después se dirigió al área de búsqueda que le habían asignado. Sabemos que media hora después de despegar se avistó una explosión. Un carguero registró una explosión en medio del aire. Cuando el navío se acercó, no encontraron restos. O se hundió o la corriente del Golfo se llevó los restos. Hoy Mike y su equipo están listos para buscar los restos del avión desaparecido. La zona que vamos a investigar hoy está a 70 metros de profundidad, a unos 80 kilómetros de la costa. Creemos que es un área sospechosa que merece ser analizada porque está dentro de la zona, un poco al norte de donde esperábamos, pero la influencia de la corriente del Golfo podría haberlo llevado allí. Los pescadores locales han informado de restos en este área y Mike va a buscarlos con su sonar. Acabamos de pasar el punto. No se percibe. Es bastante pequeño lo que te esperarías de un avión. Llegados a este punto es hora de ponerse el traje e ir a mirar. Vamos, vamos, vamos. El punto está a casi 70 metros de profundidad. Mike cree que podría ser un avión, pero aún no puede asegurar que sea el Mariner. La visibilidad a esa profundidad es muy limitada y la fuerte corriente convierte la búsqueda en desafiante. Estamos cerca. Hay un montón de peces. Las ruinas atraen a los peces, así que estamos cerca. Entonces, entre la oscuridad, los buceadores detectan algo. Es el tren de aterrizaje del avión. Y a tiro de piedra, el fuselaje oxidado de un gran avión. Esta zona es muy interesante para que haya restos de avión. La estructura está intacta. Normalmente, con el paso del tiempo, estos aviones son solo pequeñas piezas o trocitos en el suelo marino. Así que ver algo así es espectacular. ¿Podría ser este el naufragio del avión de rescate Mariner? El próximo paso es registrar cualquier indicio que pueda identificar el avión. Detectan pilones en las alas, lo que le da aspecto de que podría haber sido usado para enganchar pontones. Podría tratarse de un hidroavión. Los ojos de buey de los laterales del fuselaje son exactamente los que se esperaría encontrar en un Mariner, mientras que la forma del estabilizador horizontal le resulta familiar a los buceadores por fotos del avión. Parece ser que podría ser el hidroavión Mariner, pero el equipo todavía no ha encontrado una prueba decisiva. Definitivamente es un avión. Quiero ser muy cuidadoso con lo que digo, pero hay características muy interesantes. Hay muchos rasgos típicos que suelen tener los aviones de rescate. Quiero volver y ver las fotos y los vídeos. Estoy emocionado, muy emocionado. Es algo que garantiza un mayor escrutinio. Mike necesita una opinión experta para identificar el avión, así que va a enseñarle la sesión fotográfica a un historiador de aviación, Roy Stafford. Roy es un antiguo piloto de la Marina de Estados Unidos y una autoridad en aviación militar americana. Este es el comienzo de la inmersión. Hemos llegado hasta el fondo y hemos seguido la corriente hasta encontrar el naufragio. Como puedes ver, empezamos a ver algunos restos que iban apareciendo. En principio hemos bajado con la esperanza de encontrar el Martin PMB Mariner, pero a medida que hemos recorrido la zona y buscado los restos, hemos visto piezas que no se corresponden con él. Por tanto, nos queda la pregunta de qué aviones. Bueno, por el sistema de frenos y las ruedas, podría ser un avión posterior a la Segunda Guerra Mundial. Vale. Salta a la vista. Está claro que es una parte de la cabina, de la ventana principal. Roy está 100% seguro de que estos restos no pertenecen al Mariner que han estado buscando. Pero si este naufragio no es el avión de rescate desaparecido, ¿entonces qué es? La respuesta podría ayudar a resolver otro misterio del triángulo. Esto de aquí es interesante. El ojo de buey que ves podría estar ahí para poner una cámara. Exacto, y se pueden ver varios de ellos por dentro. Son muy prominentes y llaman la atención. Se ve que es un avión con dos motores. Eso reduce las opciones. Solo hay dos posibilidades, dos pilones, uno a cada lado. Podría ser o un RB-66 que no tendría sentido que estuviera en esta zona, o una A-3 de la Marina. A Roy no le lleva mucho tiempo concluir de qué tipo de avión se trata. Sí. Es, sin ninguna duda, un A-3 Sky Warrior. Comparando el fuselaje y los pilones basalas, el barrido con el detalle horizontal, el hecho de que el tren de aterrizaje se haya retraído en el fuselaje, son indicios absolutos de que se trata de un A-3 Sky Warrior. El A-3 Sky Warrior fue el avión de la Marina de Estados Unidos más grande de su época. Los archivos de la Marina muestran que uno de ellos estrelló en 1960 mientras intentaba aterrizar en un portaaviones en la zona. Es bastante probable que los restos que Mike y su equipo han encontrado correspondan a dicho A-3. Sin embargo, el vuelo 19 y el avión de rescate Mariner siguen desaparecidos. La búsqueda para encontrar este avión continúa. Sabemos que está ahí fuera, solo es cuestión de encontrar el sitio exacto. Si tuviéramos que drenar la gran llanura abisal que rodea las Bahamas, en algún lugar encontraríamos casi seguro la patrulla perdida. Y según el estado de otros aviones naufragados encontrados en terreno submarino, este es el aspecto que deberían tener después de 7 décadas bajo el mar. A medida que drenamos más agua del Triángulo de las Bermudas y nos adentramos en las profundidades, nos encontramos con otro extraño fenómeno. En las Bahamas hay antiguas leyendas que hablan de monstruos marinos escondidos en cuevas submarinas. Bestias que devoran gente y barcos. Hoy los científicos han descubierto la extraordinaria verdad tras estas leyendas. A casi 90 kilómetros de la costa de Florida, en el punto occidental del Triángulo de las Bermudas, residen las Bahamas, un archipiélago de más de 700 islas. Aquí es donde encontramos una de las fuerzas naturales más misteriosas del Triángulo. Remolinos que, según las leyendas locales, pueden succionar gente y barcos. Si drenamos 5 kilómetros de océano, divisamos un paisaje impresionante. Las Bahamas se sitúan sobre una gran meseta caliza que emerge del fondo del mar. Se conoce como el Gran Banco de las Bahamas. Sus acantilados son más altos que todos los que hay en tierra seca, de unos 5.000 metros, casi 3 veces más altos que el Gran Cañón. Más cerca de la costa se da otro fenómeno. Una de las formaciones rocosas más extrañas encontradas en todo el mundo. Los agujeros azules. Cavidades submarinas gigantes que se extienden multitud de metros bajo el nivel del mar. El agujero azul de Dean es el más grande y el más profundo de todos. Tom Ayliffe es uno de los líderes mundiales de expertos en agujeros azules y es muy consciente de sus peligros. Ha habido casos en los que la gente se acerca demasiado al borde y hay una pendiente de arena muy empinada que cae de lleno en el agujero azul. Si no tienes cuidado y das un paso más allá del saliente, caes de lleno en él. Con el paso de los años, el agujero azul de Dean se ha cobrado bastantes vidas. Los isleños tienden a mantenerse alejados, advertidos por historias sobrenaturales alarmantes. En las Bahamas hay un montón de historias y leyendas urbanas sobre los agujeros azules. Una de ellas es que hay un monstruo llamado el Lasca, que vive en el agujero azul, y el agua que va y viene es en realidad el Lasca, este monstruo cuando inhala y exhala agua. Hay historias de embarcaciones que se acercaron al agujero azul y que fueron succionadas por la inhalación del Lasca. Sorprendentemente, Tom ha visto remolinos en el agujero azul de Dean, tal y como cuentan las leyendas. Cuando sube la marea, se puede ver cómo tres vórtices o remolinos tragan agua simultáneamente en la cavidad. Tom está convencido de buscar una explicación racional a este extraño fenómeno. La marea ha tenido algo que ver, pero ¿podría haber también otras fuerzas operando en las desconocidas profundidades del agujero azul de Dean? La única forma de saberlo es buceando. Tom lleva más de 20 años explorando los agujeros azules de las Bahamas y nunca le dejan de sorprender. Son portales a otro mundo. Cuando buceamos en ellos, es como ir a un lugar que no parece de este planeta. Los agujeros azules son formaciones naturales poco comunes que los geólogos creen conocer. En la última edad de hielo, el nivel del mar era más bajo. En aquel entonces, toda esta piedra caliza sobresalía en la superficie. La lluvia ácida penetró la piedra caliza, erosionando la roca. Finalmente, el techo de una de las rocas se derrumbó, creando la característica forma de botella del agujero azul. Debido a la subida del nivel del mar al final de la edad de hielo, toda la formación quedó sumergida. Tom se sumerge en el agujero azul de Dean y de repente este se ensancha. Cuando nos sumergimos a una profundidad de unos 20 metros, hay todavía como 50 metros bajo nuestros pies, según la cámara hiperbárica. A medida que nos sumergimos 20 metros más, vuelve a ensancharse y dobla su tamaño. Puede que unos 90 metros. Entonces, 30 metros más abajo, Tom localiza lo que parecen ser túneles laterales que salen del canal principal. Son pequeños, pero ejercen una poderosa fuerza de succión. Hay corrientes fuertes que intentan succionarte. Solo nos acercamos un poco, pero al volver, tuvimos que cogernos los unos a los otros de las manos y empujarnos para librarnos de ellas. A casi 50 metros, Tom está en el límite de su experiencia en buceo. Nunca se ha aventurado a descender tanto. Un pequeñísimo número de buceadores expertos se ha atrevido a descender a la increíble cifra de 200 metros. Pero las profundidades albergan un vasto terreno sin explorar. Si drenásemos el agujero azul de Dean lo suficiente, revelaríamos no solo la gran forma embotellada de la cavidad, sino también la existencia de una red de túneles y fisuras que se extienden por las profundidades. Es la fuerza del agua que entra y sale de estos túneles la que genera el efecto de remolino más que un mítico monstruo marino. Sin agua, el agujero azul de Dean es una estructura geológica abominable, aún desconocida. Puede que los agujeros azules de las Bahamas tarden en revelar sus secretos, pero albergan muchos fenómenos inexplicables del Triángulo de las Bermudas. Hay leyendas extrañas acerca de gigantescos muros de agua que aparecen de la nada. Y una curiosa sustancia bajo el agua cubre el lecho marino con el poder suficiente para destruir barcos. Marzo de 1918. Un navío de la Marina de los Estados Unidos zarpa de Barbados. El USS Cyclops es un gran buque carguero de 19.000 toneladas. Transporta un cargamento de manganeso y cuenta con una tripulación de 309 hombres. Solo un día después de zarpar, a medida que se adentra en una de las zonas más profundas del Triángulo de las Bermudas, el Cyclops desaparece sin más. No hay rastro del gigantesco barco y su tripulación nunca ha sido hallada. Para Marvin Barrash, la historia toma forma de tragedia personal. Mi tío abuelo, Lawrence Merkel, era bombero a bordo del barco. Tenía 20 años y es uno de los 309 desaparecidos. Normalmente, cuando los barcos desaparecen, se encuentra algo. Ya sea una parte del bote salvavidas, cargamento, algún resto del naufragio, siempre aparece algo. En este caso, nada. La ausencia de cualquier resto de naufragio provocó al poco tiempo alocadas teorías. Surgieron toda clase de historias bizarras. Un periódico de Washington DC afirmaba que lo habían asaltado, lo habían convertido en un barco pirata y surcaba las aguas del Amazonas. Otros decían que lo había asaltado un submarino alemán, incluso que lo había atrapado un pulpo gigantesco. Había fotos de tales incidentes en varios periódicos del país. Marvin ha dedicado su carrera a averiguar qué le ocurrió realmente al Cyclops. Ha analizado cada documento y registro relacionados con el navío. Se necesitan décadas de cuidadosa investigación, pero hoy cree que ha identificado una debilidad letal en el diseño del barco. En esa época era el navío de la Marina de Estados Unidos más grande y rápido a flote. Tenía el fondo plano, se inclinaba fácilmente. Podría inclinarse unos 50 grados a un lado y unos 40 por el otro. Ese fallo se pudo haber pasado por alto causando una gran catástrofe. De modo que, dada la tendencia del barco a inclinarse, ¿ocurrió algo que lo hizo volcar? ¿Algo extraordinario? Durante siglos, los marineros han contado historias de olas aisladas. Enormes masas de agua que aparecen de la nada y que arrasan con cada barco que haya en su camino. Las olas solitarias han sido una leyenda durante cientos y cientos de años. Los marineros volvían y contaban que habían visto estas olas y que habían vivido la experiencia y habían sobrevivido. Según el doctor Simon Boxall, no se pueden seguir ignorando estas viejas historias. Con la ayuda de satélites podemos observar el mundo entero en pocos días y durante más de 20 años hemos observado y medido extrañas olas que en algunos casos han excedido los 30 metros. Por lo tanto, sí existen. Ocasionalmente, las olas gigantes hasta se han grabado en vídeo. Esta, del invierno de 2012, se estrella contra un barco de emergencias en el Mar del Norte. Dados los desajustes climáticos extremos del Triángulo de las Bermudas, ¿podrían darse olas gigantes aquí en una escala similar? Estamos en el Atlántico Norte y de vez en cuando se dan tormentas ecuatoriales, huracanes y temporales procedentes del Golfo de México. Ambas cosas juntas conforman un mar muy confuso y turbulento con olas gigantes. Por tanto, las aguas turbulentas del Triángulo produjeron una gran ola lo suficientemente grande como para hundir el Cyclops. El Triángulo de las Bermudas siempre ha sido considerado una zona misteriosa. Ahora usamos la más avanzada tecnología para drenar capa a capa, destapar los mitos y averiguar qué ocurre en realidad. Sin embargo, a veces solo la ciencia experimental basta para encajar el viejo puzzle. El tanque de olas del laboratorio Coast, en la Universidad de Plymouth, al sur de Inglaterra, es uno de los tanques de olas más avanzados del Reino Unido. Puede simular una amplia variedad de estados oceánicos que se suceden en el Triángulo de las Bermudas. Aquí los científicos se toman muy en serio la noción de olas aisladas o extrañas. Vamos a empezar con una simulación a 16 metros. Hoy, los oceanógrafos llevan a cabo un experimento para determinar si una ola aislada podría haber hundido un gran navío como el desaparecido barco de la Marina, el Cyclops. El equipo cuenta con un modelo a escala comparable al tamaño del Cyclops. Lo pondrán directamente en el paso de una de las extrañas olas. Primero generan un patrón de ola normal. Con olas equivalentes a 7 metros, la embarcación permanece estable. Pero cuando simulan un impacto de dos tormentas convergiéndose, el patrón de las olas cambia. Y de repente, como de la nada, una ola solitaria. Es el equivalente a una ola de más de 15 metros y el impacto al modelo en escala es evidente. Por tanto, hay pruebas de que una ola solitaria podría haber hundido teóricamente el Cyclops. Pero hay otro extraño fenómeno que también podría ser el culpable de la desaparición del barco. Para verlo, necesitamos drenar más agua del Triángulo de las Bermudas. En el lecho marino, a una profundidad de 300 metros, se pueden encontrar restos de un material lechoso y ceroso. Una parte de su extensión puede cubrir un área más grande que Manhattan. Se trata de una sustancia llamada hidrato de metano. Este hidrato de metano se forma como resultado de material de la superficie, material orgánico, plantas, peces muertos y plancton, que se hunden y se deterioran, hasta descomponerse en bacterias y microbios. Esta sesión de fotos muestra mucho hidrato de metano en el fondo del mar. El metano también puede quedarse atrapado en huecos del lecho marino. En 1981, en el Mar del Sur de China, un barco perforador da con una bolsa de gas poco profunda, provocando un estallido. A medida que el gas sale a la superficie, el barco se desestabiliza más y acaba volcando y hundiéndose. Cualquier movimiento a gran escala en el fondo del mar, como un terremoto o un movimiento de placas, podría mover una losa sustancial de hidrato de metano que podría convertirse en gas al salir a la superficie. Por tanto, una emisión de hidrato de metano podría haber provocado que volcara el Cyclops. Sobre todo porque era propenso a volcar debido a su diseño. Pero la única manera de determinar lo que ocurrió realmente al barco es encontrar sus restos. Después de haber estudiado todo lo que he podido sobre la distancia aproximada hasta la que podría haber llegado el barco desde que dejó el puerto, creo que pudo haberse hundido un día después de zarpar y que pudo haber volcado alrededor del área norte de Puerto Rico. Marvin tiene la esperanza de que se encuentre algún día el lugar del naufragio. Encontrar el lugar donde se hallan los restos del Cyclops, justo con los de mi abuelo y todos los demás que iban a bordo, significaría mucho. Pero si los cálculos de Marvin son correctos, no será fácil encontrarlo. El drenaje de la zona revela una fosa de hasta 8 kilómetros de profundidad. La fosa de Puerto Rico. Aquí es donde el triángulo alcanza su punto más profundo. De hecho, es el punto más profundo de todo el Atlántico. A medida que los científicos han explorado la gran formación submarina, encuentran lo que podría ser el secreto más mortal del Triángulo de las Bermudas. El origen de un tsunami potencialmente devastador. La parte más profunda del Triángulo de las Bermudas, la fosa de Puerto Rico, podría albergar un secreto mortal. Por tanto, los científicos se apresuran a explorar esta inaccesible región submarina. En el laboratorio de imágenes remotas de la National Geographic Society han desarrollado una nueva y radical tecnología para grabar el fondo del océano. Se llama DropCam. Perfecta, está lista. Tras años de desarrollo, el ingeniero jefe Eric Berkenpass está preparado para probar su cámara en el océano de Chile. Es manual. Un peso adecuado sumerge la cámara. Todavía recuerdo las mariposas en el estómago de cuando lo tiramos por la borda al océano. Cuando el equipo la puso en marcha en la fosa de Puerto Rico, tardó una hora y media en recorrer los 8 kilómetros hasta el fondo. Estaba programada para pasar varias horas más en el fondo del mar, luego volver a la superficie y emitir su posición. Hay un gran sentimiento de alivio cuando oyes por primera vez esa baliza de VHF en tu radiotransmisor y lo ves en el satélite. Estas son unas de las primeras imágenes del fondo de la fosa de Puerto Rico, a 8 kilómetros de profundidad. El proyecto de imágenes del fondo marino nos ha proporcionado una ventana a una de las regiones más inexploradas del planeta Tierra. Sin embargo, las imágenes son una serie de capturas que inmortalizan un área de tan solo unos metros cuadrados. Para drenar toda la fosa de Puerto Rico necesitamos mucha más información. El científico del Servicio Geológico de Estados Unidos, Uri Stenbrink, intenta mapear toda la fosa y cree que es necesario hacerlo. Empezamos a investigar la fosa porque geométricamente es muy similar a la fosa de Sumatra, donde ocurrió el terremoto de Sumatra en 2004 y el gran tsunami. Resulta preocupante, porque un terremoto de magnitud 9 en la fosa de Puerto Rico podría desencadenar un tsunami que asolaría la costa este de Estados Unidos e incluso Europa. El equipo de Uri utiliza vehículos submarinos guiados por control remoto, llamados ROVs, para escanear la fosa y evaluar el nivel de amenaza del tsunami. Los ROV emiten impulsos sonar para obtener una señal lo más precisa posible. El mapeo en 3D revela grandes desfiladeros submarinos. En algunas de las fosas tectónicas, a veces hay muros que pueden alcanzar el kilómetro de alto o algo así. Los geólogos han descubierto que la fosa se formó debido a que el borde de la placa tectónica de América del Norte se situó debajo de la placa del Caribe y simultáneamente hizo fuerza contra ella. Pero lo que los nuevos datos sugieren hoy es que podría tratarse de un terreno ideal de movimientos de placas. Podrían mover rocas que ocupan cientos de kilómetros cuadrados, del tamaño de grandes ciudades o más. El grosor de las rocas podría ser de 200 metros o más. Así que estamos hablando de 10 o 20 kilómetros cúbicos. Por tanto, un movimiento de tierra submarino de esta escala podría ser una amenaza potencial para el este de Estados Unidos, provocando un tsunami tal y como teme Uri. Piensa en Boston, en Charleston, en Baltimore, y piensa en todas las centrales nucleares que están en la costa. Así que hay que estar preparado. El terrorífico impacto de un tsunami en una central nuclear que no esté lo suficientemente protegida se entiende muy bien después del desastre de Fukushima de 2011. Para que se diera un terremoto de tal calibre en Estados Unidos, tendría que haber un terremoto de magnitud 9 en la fosa. Para entender las probabilidades de un terremoto a esa escala, el equipo de Uri cogió muestras de roca de la fosa y la analizó en el laboratorio. Lo que aprendieron será un alivio inmenso para todos los habitantes de la costa este. Aunque si vives cerca de la fosa, podría seguir siendo desastroso. Desde nuestro conocimiento, no estamos seguros de que se den terremotos tan grandes. Pero no decimos con eso que no se puedan dar grandes terremotos de magnitud 8 u 8,5. También podría pasar. Puede que no llegasen a la costa este de Estados Unidos, pero aún así causarían un daño tremendo en el Caribe. También es posible que un terremoto formado en la fosa emitiera hidrato de metano. Un indicio más que podría ser responsable de algunas de las famosas desapariciones de la zona. Los datos de Uri nos permiten drenar 800 kilómetros de la fosa de Puerto Rico. Dada su gran escala e inmensa profundidad, quizá no es de extrañar que muchos de los barcos y aviones desaparecidos del Triángulo sigan en paradero desconocido. Hay acantilados espectaculares en sus profundidades. Es verdaderamente un paisaje impresionante. situado al fondo del Océano Atlántico, a 8 kilómetros de profundidad. Drenar el Triángulo de las Bermudas nos ha mostrado por primera vez un abanico despampanante de terreno variado, incluyendo algunas de las más extrañas formaciones conocidas hasta ahora en nuestros océanos. Los mitos y leyendas del Triángulo persisten y están profundamente arraigados. Ya hemos descubierto que los peligros de esta zona no parecen venir de fenómenos sobrenaturales, sino de la mortal fuerza de la propia madre naturaleza.